Damas y caballeros, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos a otra plática aquí en Fantástico. El día de hoy hablaremos acerca de Futures End, este gran evento que está sacando DC últimamente. Son muchísimos cómics. Van a ser 48 cómics más un número cero de la serie regular, que es Futures End. Y también tenemos todos los números especiales que salieron en este mes. Curiosamente, para mi cumpleaños, DC siempre ha decidido hacer eventos, ¿no? Como el número cero, como los 3D, y que son la vez pasada, los villanos todos siempre lo hacen en mi cumpleaños, entonces me imagino que DC está tratando de herirme un poquito más, sin duda, porque son cómics que desafortunadamente no he podido comprar en mucho tiempo, porque yo adoro a Batman, como lo podrán ver, pero este Batman de los nuevos 52 me está poniendo medio extraño. Pero bueno, estoy aquí para resolver sus dudas y también para sacar algunos cuestionamientos que yo tengo, porque leí todos los números y fue así de... Ok, pero hicimos lo posible porque... Hablaremos de todos estos números que salieron de los nuevos 52, lo bueno, lo malo, de dónde se inspiran. Cualquier pregunta que tengan, por favor, háganla, nunca duden en preguntar eso. Y les voy a pedir, dame un segundito, déjame presentar a mi compañero, mi buen amigo Rodrigo MacLeod de Clan MacLeod. Un fuerte aplauso para Rodrigo MacLeod. Pase, por favor. Es la primera vez que me acompaña en una de las pláticas. Saluda a la gente, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por estar aquí. Pues vamos a ver qué podemos decir de todo esto, ¿no? Muchas cosas, no sé si tenemos que decir aquí en Fantástico, pero trataremos de decidir lo mejor. Y también traigo aquí a Rodrigo por dos razones. Primero, obviamente, porque es un muy buen amigo. Siempre me ha ayudado en muchas cosas. En el programa de Comic Manía, todas las personas que no lo conozcan lo pueden escuchar. Señores, lo pueden escuchar a través de turadioonline.com.mx todos los miércoles a las 5:30. El programa se llama Comic Manía. Y él me ha acompañado ya varias veces. Y también lo traje para hacer un pequeño experimento. Cada vez que yo traigo a un amigo aquí a que me eche la mano en las pláticas, a las 2-3 meses anuncio que va a ser un podcast. Y después, a los 2 meses más, anuncio que va a ser pláticas en otra tienda de cómics. Entonces quiero ver cuánto... No, la franquicia. Pero todavía peor. Al mes siguiente, sí. Ya no es tu amigo. Además. Entonces el experimento es, vamos a ver, vamos a hacer... Me gustaría que alguien sea el que tome la minuta. Vamos a ver si luego me echa la mano con esto. Vas a tomar la minuta del día de hoy. A ver en cuánto tiempo esto se destroza. Vamos a ver en cuánto tiempo esto se va al demonio. Entonces eso puede ser algo bastante divertido para todos ustedes, ¿no? Vamos a ver cómo una amistad se destroza junto nuestra credibilidad con DDC. No quería decirlo ahorita, pero escuchen todos los... Espérate, mismo. Que la gente te conozca un poco. Damas y caballeros, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar ahorita de Futures End. ¿Quién lo está leyendo en este momento? Ok, no tengan miedo. Levanten la mano. No me voy a burlar de ustedes. No voy a burlar del cómic. Pero yo sí. Tenemos 3 personas que lo están leyendo. ¿Todos y cada uno de los números? Bueno, 4. ¿Cuatro? Son hombres muy valientes, debo decirles. Dime una cosa, además de estar leyendo la serie regular, ¿también están leyendo estos números especiales y todos los tie-ins, más o menos? ¿Los que compras normalmente? Sí, okay. Y algunos que pensé que... ¿Pensaste que te dejaste llevar por la portada? Que se movían. No, se ligarían a la serie. Ah, porque pensaste que se iban a ligar a la serie. Bueno, hay dos, Superman Doom se liga a la serie, y también Booster Gold se liga bastante. No solo a la serie, sino a todo lo que viene. Ahorita te lo spoilearé, no te preocupes. Ok, ¿ustedes también están comprando todo? ¿Sí? ¿No todo? Sí. DC nos dejó pobres a todos con el último evento especial que tuvieron. A ver, mi querido Rodrigo MacLeod, ¿tú qué estás comprando? ¿Qué no estás comprando? ¿Qué estás leyendo? Bueno, yo estoy leyendo Earth 2. A mí lo tomé desde el principio, entonces estoy comprando todo lo que tiene que ver. Y hablando un poquito de Futures End, a mí se me hace que es como una gran publicidad para el siguiente evento de DC, que va a ser la guerra entre Tierra 1 y Tierra 2. Que de hecho, algo que está sucediendo mucho con todos los eventos, tanto en Marvel y DC, cada evento nos lleva al próximo evento. Así es. Aparentemente Marvel y DC cree que todos somos millonarios, ¿no? Porque no puede ser que nos hagan eso, ¿no? Nos tienen que dejar descansar. Yo recuerdo, ¿no? Todavía soy tan joven para recordar, los momentos donde los eventos se ubicaban en el verano. Entonces te sacaban toda la lana en el verano, pero no importa, pues para eso estuviste en la escuela sufriendo. Entonces ya sale no tenía novia ese tiempo. ¿Perdón? No tenía novia para gastar. Pues no tenía novia para gastar. Yo no pienses con eso, pero yo no tenía novia, no tenía amigos, mis papás no me querían. Entonces te gano, ¿no? Tengo la carta más alta. Entonces, ¿tú también? Estamos juntos. Estamos juntos en nuestro dolor. Pero a donde voy con todo esto es que uno de los grandes problemas es que tenemos ahorita. Antes en el verano nos sacaban toda la lana y no importaba. Podíamos disfrutar eso en el verano. Pero después descubrieron que cuando los niños están entrando a la escuela, los cómics bajaban de ventas. Y dijeron, ¿saben qué? Hay que buscar, hay que hacer otro evento en... ¿Cómo se llama esto? ¿En fall? ¿Cómo se llama esto? ¿Otoño? En otoño. En otoño, para que los niños sigan comprando. Y lo empezaron a hacer con los hombres X y funcionó bastante bien. Y dijeron, ah, perfecto, nos podemos sacar toda la lana en verano y lo poco que les queda para los útiles escolares los agarramos en otoño, ¿no? Y funcionó bastante bien, pero entonces dijeron, ¿saben qué? Pues también, pues en invierno, ¿por qué no? Y ahorita ya es todo el año. Sí, el nivel educativo bajó. Y eso en serio no lo deben de hacer porque nos están matando a todos y cada uno de nosotros porque es imposible que compremos tanto. Pero el problema es que lo seguimos comprando y por ende DC y Marvel sigue sacando eventos. Y vamos a hablar ya en serio de este evento. Todos me imagino que vinieron corriendo aquí con sus respectivas novias o madres o primos que no leen cómics para que pudieran sacar más cómics el día de Free Comic Book Day. Todos lo hicieron, lo sé. Yo estaba aquí vestido de sexy Nightwing y lo vi. Y me imagino que todos y cada uno de ustedes se llevaron el número cero. ¿Tú, ¿No en serio? Tampoco, díganmelo y se los traigo, yo no lo quiero. Pues lo que tienen que hacer, damas y caballeros, es escuchar todos los miércoles a las 5:30 Comic Manía. Escúchenlo y les prometo que este miércoles será uno de los cómics que vamos a regalar. Porque yo honestamente creo que mi casa, no sé, está acomplejando mis otros cómics, seguro. Se nos está agrediendo demasiado, ¿no? A ver, tú leíste el número cero, ¿qué te pareció el número cero? Yo lo leí, al principio me pareció interesante porque además a mí me gusta mucho el personaje de Terry McGinnis. Entonces, a mí esa línea narrativa me parecía que podía ser interesante. Después empezó a tergiversarse un poco y empezamos a tener como cuatro historias distintas dentro de la misma serie, pero seguramente hablaremos de eso en un momento. Hasta crees. Entonces, uno de los graves problemas que yo tuve con eso es, leí el número cero y sí me gustó y me intrigó la idea. Porque ver a un Superman robótico, así neta, en buenísima onda, no es lo que yo espero. Es que las cuatro patas. No es lo que yo espero de ver en un cómic donde está saliendo Superman. Cuando puedes volar es el mejor mecanismo de transporte, cuatro patas. ¿No? Sí, es como una hélice, ¿no? Pero lo que voy con todo esto es que a mí me gusta mucho el personaje de Superman y no me gusta cuando le hacen ese tipo de cosas. Siento que es irrespetuoso al primer superhéroe de todos los tiempos, ¿no? Pero dije, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Creo que a todos nosotros como fans de cómics nos gusta ver qué pasaría. Por eso los cómics de What If de Marvel se vendieron bastante bien. Por eso los Elseworlds en su momento se vendieron bastante bien. Y nos gusta ver que modifiquen a nuestros héroes, que les cambien la personalidad o que los arruinen por completo como en Green Lantern con Kal Reiner o que los modifiquen como en el Hombre Araña con Superior Spider-Man. Bueno, nos gusta verlo, no que sea eterno, pero lo vemos, nos reímos un ratito, ya lo disfrutamos y nos vamos a lo próximo. Entonces, como que ver a mí futuros distópicos, pues, me gusta. Lo he visto antes, obviamente, Days of Future Past sería uno de los mejores ejemplos. Entonces dije, pues, a ver, ¿qué hacen con esto? Y de la nada aparece Terry McGinnis, personaje que no me gustaba como idea. Vi los episodios y me empezó a gustar como idea. Descubrí, y perdón por spoileártelo, es el hijo de Batman en la vida real y se hizo, ¡ah! Me gusta mucho más, ¿no? O sea, me gusta muchísimo. No, te tengo cara de sorprendido. ¿No sabías que era su hijo? Te acabo de destrozar la Liga de la Justicia. Se va a suicidar ahorita. El correo es... ¿dónde me puede trolear? ¿Me puedes trolear en @ comicmaniamx? Ahí están todos mis troles. Entonces, si entras en Soho Chat, ahí tengo una colección de troles cañona. Tengo más troles que cómics, pero no hablemos de eso. Resulta que vemos esto, ¿no? Que vemos... Sí, también, imagínate, le quitan la mejor parte a la Mujer Maravilla. Es lo más triste, pero bueno, vimos esto, dije, no pasa nada, nos presentan a Terry McGinnis. Ah, bueno, para empezar, nomás me gustaría decir, antes que hablemos de esto, nos presentan a Terry McGinnis y él va a salvar el futuro. Y se me hizo interesante, ¿no? Que el Batman del futuro salvará al futuro yendo hacia el pasado. Dije, se me hace interesante. Creo que todos somos fans de Regreso al Futuro, una gran película. Dije, que ya entendemos qué es lo que está pasando, ¿no? A todos nos gustó, somos grandes fans. Y yo ya me acabo de subir en un DeLorean, de verdad. Sí. Pero obviamente tenía que, claro, lo tenía que hacer para que todo el mundo me odiara. Más, déjame agregar, más. Doble troleo. Sí. Entonces lo que termina pasando es que me llamó la atención. Me llamó mucho la atención de lo que iba a pasar. Además creo que era la primera vez que Terry McGinnis entraba dentro de la continuidad del universo DC, ¿no? Exacto, entonces, exacto. Por eso también era una parte interesante a seguir. Sí. No me encantó que Batman haya descubierto así su versión así de ¿cómo se llama? Del flux capacitor, uh-huh. Y Batman haya sido el que invente una máquina del tiempo. Sería mejor que se lo hubiera tenido, no sé, Lex Luto, y Batman se la quitara, o lo hubiera tenido, no sé, el amo del tiempo, que lo pusieron que Vandal Savage, o también se llama The Lord of Time, o el amo del tiempo, y te le acaban de cambiar el nombre a Epoch o Época. Si se lo hubiera robado a él, se me hubiera hecho un poquito más lógico. Que Batman la haga, si dije, no lo veo así. Pero bueno, no pasa nada. Y resulta que todo este problema, todo lo que está ocurriendo, nos revelan que viene por parte de Brother Eye. ¿Sí ubican quién es Brother Eye? El del Proyecto OMA. El del Proyecto OMA, me parece. Mira, es, me gusta tener así gente participativa, ¿sí?, en este programa. Muy bien. Sí, una estrellita dorada para. Ok, entonces sí, es el Proyecto OMA. Pero antes, ¿sabes dónde viene el personaje? ¿Sabes quién lo creó? Ay, demonios. No fue el de los demonios, fue el rey. El rey. Demonios. Que también creó un demonio, ¿no lo recuerdas? Tarea para hoy. Jack Kirby. Jack, el rey Kirby. Que fue el creador de este personaje. Su nombre es OMAC. Este es el primer OMAC. No la cosa que estamos viendo en los números 52, o lo que vimos en OMAC Project, son todos azules. Este es el primer OMAC, y por aquí está el Brother Eye. ¿Ok? Nuestro buen amigo, ¿sabes cuál? ¿Todos saben la historia de este personaje? Sí. Es que no es muy popular, lo sé. Pero resulta que trabaja para. ¿Perdón? Que la contaste en la plática pasada. Sí, que lo conté en la plática. Nadie lo sabe. ¿Crees que esto va a ser suficiente para llenar 2 horas? ¿Crees que esto va a ser suficiente, neta? Está bien chido. O sea, no viene Bernardo, pero estás tú. Gracias por trolearme en vivo. A ver, compañero, ¿te gustaría hablar de OMAC? ¿Recuerdas de la plática pasada? Lo recuerdo de la plática pasada. Me parece que es una especie como de soldado, uh-huh, que adquiría poderes a través de un satélite cuando necesitaba pelear con alguien, villanos, lo que sea, ¿no? Me parece muy bien, alguien que sí escucha Comic Mania y toma notas. Los miércoles, 5:30. Sí, y después lo van a usar para su programa, ya lo van a ver. Va a escuchar el programa para tomar notas y usarlo en su programa. Entonces resulta que él es un personaje llamado Body Blank, recibe los poderes del cielo y se vuelve todopoderoso y se vuelve a One Man Army Corps. Y tú lo ves y dices tú, ok. ¿Y qué tal si grita Shazam? ¿Cuántos problemas se metería de ese si este personaje gritara algo? Es muy, muy similar, muy, muy, muy similar a toda la historia de Captain Marvel. Si lo ven, es un chavito, bueno, aquí no soy tan chavito, pero en los cómics es mucho más chiquito, así es como tú. Se llama Body Blank y tiene esos poderes. Él es de un futuro cercano y su nieto es un futuro un poquito más lejano, que ya sería Kamandi. ¿Ubican a Kamandi? Si no ubican a Kamandi, ahorita hablaremos un poco de él ahorita, cuando lleguemos a Booster Gold. Pero bueno. Pues resulta que en esta nueva continuidad, en vez de ser creada por el gobierno, Brother Eye es creado por Batman. Lo descubrimos en el OMAC Project. Y todos sabemos qué pasa cuando agarras un satélite y le das un poquito de conciencia. Terminamos con el futuro creado por James Cameron en Terminator, ¿no? Aparentemente Batman, al no ir al cine, le salió el tiro por la culata. Es lo que pasa cuando no va al cine alguien. ¿Perdón? Nunca confíes en inteligencia artificial. Es lo que yo le digo, pero aparentemente Batman es demasiado paranoico y como no confía en inteligencias normales de sus amigos, tiene que hacer algo con inteligencia artificial, y así es como terminamos con nuestro buen amigo Terry McGinnis yendo hacia el pasado. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Recuerdas qué es lo que sucede cuando él se viaja hacia el pasado creado con una máquina de Batman que aparentemente no funciona tan bien? Originalmente la máquina del tiempo estaba programada para que Batman Bruce Wayne fuera al pasado. Terminan en un conflicto en ese momento y el que tiene que viajar es Terry McGinnis. O sea, hay un tipo de descompensación y termina 5 años después de cuando debía de haber llegado. O sea, básicamente llegó tarde a la fiesta. Entonces van a pasar cosas muy feas. Y en estos números que estamos viendo acá, estamos viendo qué fue lo que sucedió en esos 5 años en los que no pudo detener este futuro cercano a nuestro buen amigo Terry McGinnis, ¿no? Y vamos a ver si ya empezamos con todo. Bueno, y también me gustaría presentar a este personaje, si todos lo ubican, ¿verdad? No. Qué bueno, porque esta versión de Mr. Terrific es la versión más horrenda que pueden hacer del personaje. Yo debo admitir que tengo, y esto, perdón, yo sé que van a decir que soy un racista y más o menos, pero yo lo que detesto es cuando agarran a un héroe blanco o un héroe indio o un héroe negro y le cambian de color nomás para llenar una cuota. Yo siento que eso está mal, ¿no? Johnny Storm. Gracias. Lo has ilustrado perfectamente. Bueno, ¿no? Pues, porque ¿para qué lo están haciendo, no? De vez en cuando, acabo de ver. ¿Todos vieron Gotham? Bueno, no les spoileré nada a las personas que no lo han visto, porque si no me van a en serio matar. Pero uno. uno de los personajes en el cómic es una mujer pelirroja blanca. De hecho, las pelirrojas en general son muy, muy blancas. Pero aquí, en la serie, es una mujer negra. De hecho, creo que es latina también, ¿no? Es Michi Michi, ¿no? ¿Perdón? No, es Montoya, es otra. No, Montoya es latina, está bien. No dije nada de, ni de ella ni de Crispus Allen, porque los agarraron literal. Y de hecho, al cuate que hace de Crispus Allen hasta lo raparon, ¿no? Y dije, ah, perfecto. Es la jefa, ¿no? ¿Perdón? Es la jefa, la capitana Sara Essen. Ah. Sí. De vez en cuando vale la pena entrar a Comic Manía MX en Facebook, ¿no? Porque ahí puse los Easter eggs, déjenme decirles. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Es lo siguiente. ¿En Flash? ¿Perdón? En Flash también. Ah, en Flash, sí. Iris West es ahora negra, no es blanca como originalmente era en el cómic. Lo que significa que el Flash que vemos por acá también será igual afroamericano. Pero no hablemos de eso, a lo que voy con esto es que sí, sí me molestaba. Pero de vez en cuando lo hacen tan bien que no me molesta. El personaje de Mr. Terrific es basado en un personaje, ahorita tengo la imagen por acá, de hecho la tengo acá. Este es el primer Mr. Terrific, el Mr. Terrific de la era de oro, ¿ok? Tiene el peor traje que jamás ha existido en el planeta, como lo podrán ver. Es igual, los colores están igual de descompensados que nuestro buen amigo Alan Scott, o sea, uno no tiene nada que ver con el otro. Y lo peor de todo, no sé si alcanzan a ver aquí, ahí tiene dos cortinas, como cortinas de teatro. Y aquí lo que dice en su estómago, por decir six pack o algo así, que sería lo que yo usaría, pero dice ahí fair play, ¿no? Juego justo. Y cuando yo vi este personaje, fue cuando lo mataron, hace muchos años, o sea, muchísimos años, en un cómic de la Justice League, y dije, qué bueno, qué ridículo traje. Pero lo curioso fue cómo los amigos de Terry Sloane tomaron esta muerte. Entonces me empecé a curiosear acerca del personaje y se me hace interesante que les haya afectado tanto. ¿Quién es? Y yo me metí a leer su historia y resulta que es el hombre perfecto. Es una mente perfecta y un cuerpo perfecto. Era bueno para todo. Y por ende estaba muy aburrido. Y hubo un momento en que estaba tan aburrido de la vida que se quería suicidar. Porque dije, ¿qué hago aquí? No sirvo para nada. Le salva la vida a una persona y descubre valor en la vida de otras personas. Poner en riesgo su vida para salvar otras vidas le dio valor a su vida. Y se me hizo bastante interesante eso y desde eso me volví fan de Mr. Terrific. Pero como el personaje ya había muerto, nadie había hablado mucho de él, hasta que John Ostrander, otra persona que también le gustaba este personaje, crea a Michael Holt en un número del Spectrum. Muy buen número, por cierto, porque para empezar, la historia donde muere Mr. Terrific, te dan su muerte y después los miembros de la Justice Society se van a Tierra 2. Sé que estoy confundiendo a la gente que no sabe mucho del multiverso, pero pueden levantar la mano si los confundo demasiado. Hay un mapa allá atrás. Pero es un mapa moderno, estoy hablando del mapa antiguo. Larga historia. Pero lo que con esto es, van los miembros de la Justice Society a Tierra 2 a buscar al asesino y nunca nos contaron esa historia. Finalmente nos contaron la historia en este número de Spectro, donde el Spectro se lo cuenta a Michael Hall, lo inspira a él volverse el nuevo Mr. Terrific. Y el personaje fue excelente, fue fantástico, uno de los mejores héroes nuevos que salieron en el cómic de JSA. Es tan bueno, tan carismático, tan interesante el personaje, que se volvió el líder de la JSA. Y tiene un momento divino que me hace sentir mal cada vez que lo leo, pero me hace también llorar al mismo tiempo. Está la JSA, y él es el líder de la JSA. Están ayudando a Batman a resolver un caso porque mataron a uno de sus enemigos. Batman está ahí. Michael Holt le dice, ah, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mr. Terrific. Y Batman, a ver, dame la mano, yo soy Batman. Entonces lo que tenemos que hacer, no le da la mano, ¿no? Y al final de todo el numerito, Batman se va sin darle la mano a nadie, sin despedirse de nadie. Y Michael Holt, Mr. Terrific, va a buscar a Batman y lo detiene. Le dice, y le extiende la mano y le dice, mi esposa dijo que toma menos energía o gastas menos energía siendo amable que siendo grosero. Batman sonríe y le da la mano a Michael Hall. Y dije, qué bonito, ¿no? Qué hermoso que que Mr. Terrific sea tan interesante que logró romper ese hielo entre él y Batman. Curiosamente, a mí no me importa gastar esa energía y ser grosero. Pero no hablemos de mí. Hablemos, obviamente, de los cómics. Entonces, ahorita, ese gran cómic, que es buenísimo, aparece en la JSA, es divino. Voy a poner, obviamente, las imágenes en alguna parte, tal vez en el blog, para que ustedes puedan comprar ese cómic que es divino. Aquí, este personaje es totalmente ya lo opuesto. No, ya no es. Él, al igual que yo, no le importa gastar la energía para ser increíblemente grosero. Es odioso, es maquiavélico. Es un comerciante. Y dime la verdad, estoy ahorita con tú que estás leyendo Earth 2, no sé por qué. Ambos Mr. Terrific resultaron ser criminales, resultaron ser villanos. A ver, cuéntanos un poquito acerca de eso. Lo que estamos viendo ahorita es que Michael Holt es dueño de una empresa llamada Terrific Tech. ellos están... Se rompieron la cabeza pensando en ese nombre. Sí, y además es algo parecido a lo que está pasando con Apple. Entonces es una empresa que crea tecnología, sí, la vende a las masas y pues tiene mucho éxito, ¿no? Entonces, aparentemente algo va a pasar con Michael Hogg, que es lo que nos lleva a este futuro distópico. Yo lo que siento que va a pasar es que de alguna manera u otra, la de Terrific Tech que él está creando, que de alguna manera está creando inteligencia artificial, va a infectar o va a tomar control de Brother Eye y eso nos va a llevar a todo lo que nos está pasando. De hecho, en el más reciente número, lo ojeé porque esos cómics ya no los puedo leer, literalmente, no los puedo leer, mi cerebro no me lo permite, pero los puedo ojear y más o menos entender qué es lo que está sucediendo. Y lo que termina sucediendo es que en el futuro, el Brother Eye se refiere a Mr. Terrific, perdón por matarles este momento, si quieren tápense los oídos, le dice segundo papá. Y dije yo, wow. Entonces lo que me imagino es que Batman es el primer papá y Michael Hall sería su segundo padre, el que toma el control. Y también Terry Sloan se volvió malo, de hecho fue el gran villano de Tierra 2 también, ¿no? Y se escapa a Tierra 1, ¿sí? Es una especie como de vigilante o villano con sus propios intereses, pero al que le preocupa también salvar al mundo. En Tierra 2 lo que está sucediendo es que están recuperándose de una invasión que vino de Apocalipsis, por Darkseid, y Terry Sloan... Sí, todos saben quién es Darkseid, ¿verdad? Sí, sí, sí. Va creado por Jack Kirby. Gracias, muy bien, no, muy bien. Muy bien, ah. Y Terry Sloan pues es una especie como de científico que está ayudando a que Tierra 2 pueda recuperarse de eso, claro, pues, también tomando en cuenta sus propios intereses, ¿no? Sí, entonces básicamente lo que vimos en los nuevos 52 es que todos se volvieron un poquito más rudos, más, como decía antes, grim and gritty, un poquito más, entre comillas, realista. Son como los Ultimates. ¿Perdón? Como los Ultimates. Sí, todos ubican a los Ultimates, ¿no? Si ves al Capitán América del universo 616, una persona muy linda, muy amable, nunca dañaría ni una mosca. Y si tú ves el de los Ultimates, es una persona que está listo para dar su vida por su patria, pero también es un poquito groserón, es un poquito más agresivo. Y de hecho, ¿perdón? Y antifrancés. Aparentemente también no le caen muy bien los franceses y tampoco le caen muy bien los hombres gigantes, porque la golpiza que le dio a Hank Pym hasta a mí me dolió, ¿no? Entonces como que no es una gran persona y más o menos está pasando esto aquí y me rompe el corazón, porque al final del día uno lee cómics para aprender lecciones de cómo ser una mejor persona. No siempre, en mi caso, las aprendo, pero a mí no me gusta saber que están ahí y que algún día las aprenderé, ¿no? Y también veo niños muy jovencitos, ¿no? Ustedes dos, que lo que necesitan es ese tipo de lecciones. No ver a Superman con el torso bien y con las piernas destrozadas, ¿no? Ese niño tiene una playera de Superman, eso lo puede dejar totalmente tergiversado. Y no queremos hacer eso. Pero bueno, vamos a hablar ya de estos cómics. ¿Tú ya los leíste todos? No todos, leí algunos, entonces ¿qué? Vamos comentando. Yo ojé todos. Poco difícil leerlos. Les juro que lo intenté, pero teniendo al lado algo como Super Crooks de Mark Miller, dije, ¿sabes qué? No hay comparativo. Y de hecho, acá mi buen amigo José Ángel Kitay, hace muchos años, muchos meses, me comentaste acerca de Superman Batman Search for Kryptonite. No sé si ya lo leyeron, que es de lo que sucede antes de los 52. Y finalmente me di la oportunidad de leerlo, es buenísimo. Y leer algo así, en serio, me llena de alegría, me hace sonreír y digo yo, qué padre, gracias por recomendármelo, me gustó muchísimo. Y después digo, tengo que leer este Superman, ¿cómo puedo leer este otro Superman? No pasa nada, me contratan para venir a hacer estas pláticas y afortunadamente ni uno de los jefes están para escuchar lo que digo. Entonces, aquí tenemos a un Superman, todos podemos ver aquí en la portada 3D, tenemos un Superman normal, Superman de arena, Superman normal, Superman de arena. ¿Sí ubican qué rollo con el Superman de arena? ¿Sí, no, ¿sí entienden sí ese concepto? No. ¿No? Qué bueno, porque para eso estoy aquí. Para explicarles un poquito. Porque eso sí me gusta explicar. Porque obviamente son portadas de Neil Adams. O mejor conocido como el legendario Neil Adams. Como todos ustedes saben, el equipo fenomenal de los años 70 era Danny O'Neill y Neil Adams. Todo lo que les daban lo volvían oro. Obviamente con la excepción de la Mujer Maravilla, que la volvieron humana. Y destrozaron su cómic. Tristemente, no hizo nada Neil Adams ahí, no estuvo involucrado, pero Danny O'Neill sí. Las mujeres empezaron en serio a odiar a Danny O'Neill porque agarraron a la mujer más poderosa de todo el universo DC y la volvieron una humana con un estilo de vestir medio extraño, ¿no? Como blanco. Que el blanco y el morado eran sus favoritos. Dices, perdón, señor, no tome mal. No lo digo por usted. Pero es que el traje de la mujer Maravilla era algo hermoso. Y en serio la volvieron un agente secreto. ¿no? Y le quitaron todo sus trajes y todos sus poderes. O sea, le hicieron una simple humana cuando en realidad ella debe de ser la que está al lado de Superman y le dice, ¿sabes qué? Yo puedo contigo. O sea, no creas que tú, porque eres un hombre, puedes más que yo. Y afortunadamente aquí en Superman les dejaron hacer lo que ellos querían hacer, más o menos. Pero desafortunadamente a los 2 meses, bye. Así como todos recuerdan cuando murió Magneto y al otro mes apareció vivo, como si nada, más o menos fue lo que pasó. Resulta que nuestro buen amigo Lex Luthor quiere empezar a hacer kriptonita, él fabricada. No quiere ir a buscarla, la quiere fabricar. Entonces crea una máquina para fabricar más kriptonita y todo sale mal. Toda la kriptonita del mundo se vuelve plomo. Y de hecho hay un momento muy bonito donde los interiores no son de Neil Adams, son de Kurt Swan, el clasiquísimo dibujante de Superman. Entonces Superman llega a ver qué onda con la explosión y dice Lex Luthor, ¡jaja! Ya todo lo que tengo aquí es kriptonita, vas a morir, Superman. Toma la kriptonita y la muerde y dice, ¡oh! Sabe bastante rica. Porque no siente nada. Todo ya perdió sus propiedades radioactivas, por ende la kriptonita ya no funciona. Por eso es que aquí dice, Kryptonite, nevermore. Y está rompiendo unas cadenas de kriptonitas, porque ya no está atado, esclavizado por la kriptonita, ¿no? Pero cuando existe la explosión, Superman sale volando de la explosión, se golpea contra la arena, deja su cuerpo ahí, como la impresión de su cuerpo, se para y se va. Esa impresión de su cuerpo, que es arena, absorbe mitad de sus poderes. Entonces ya no puede volar tan rápido, ya no es tan invulnerable, ya no puede cargar tanto peso, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve un golem de arena. Este golem de arena eventualmente se va a pelear contra Superman y van a tener ahí como que dos o tres pláticas, así, dos o tres pláticas acerca de qué es lo que está pasando. Y después descubrimos, porque Dios mío, era la era de bronce, lo que termina sucediendo es lo siguiente. Unos alienígenas de otra dimensión, a la hora de explotar, pudieron entrar a nuestro universo, meterse dentro de la arena, absorber mitad de los poderes de Superman. Entonces, este es una colectiva mental alienígena con forma de arena, con forma de Superman, que se enfrenta a Superman. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y después finalmente logran abrir la puerta de esa otra dimensión. Este Superman de arena se va a esa otra dimensión con mitad de los poderes de Superman. Y Superman dice, bueno, ya no soy tan poderoso, pero utilizaré los poderes que tengo para seguir haciendo el bien. Y mitad de mis poderes se fueron con estas otras personas o estos alienígenas que sí lo necesitan y tal vez lo necesitan más que yo. Ahí termina la historia y tú dices, ok, perfecto. A los 2-3 meses, Superman dice, ya me recuperé. Nomás necesitaba un poquito más de sol y ahora ya puedo mover. Se fue a la playa. Se fue a la playa y ahora ya puede mover planetas. ¿Habías escuchado de esta historia? No. Qué bueno. Porque desafortunadamente no nos sirvió para nada. A los 2-3 meses, se fue. Desapareció. Y aquí tenemos algo que sucede en este cómic. Superman, simple y sencillamente, deja de ser Superman. O sea, se retira. No sé por qué. Cuando más lo necesitamos, se retira. Bueno, no sé por qué. Y por alguna razón u otra, un Superman de arena empieza a adquirir los poderes. Porque para empezar, seres humanos empiezan a adquirir los poderes de Superman. Nadie sabe por qué. Y después, el Superman de arena va a buscar esos poderes que estos humanos absorben de Superman. Y después va a ver a Superman, platican un poco, y Superman resulta que está de granjero en el desierto. En África. En África, ¿no? Otra vez. Sí, otra vez. Kingdom Come. ¿Perdón? Kingdom Come. Solo un poquito de Kingdom Come, nomás que en Kingdom Come él estaba en Kansas. Pero bueno, no importa, está ahí siendo en granjero. Se enfrenta contra este golem de arena. El golem de arena explota y hace que toda la arena de África brote. Ya todo se resolvió, dije yo. Ok, ¿y esto en qué nos ayuda? ¿Tú lo leíste? Sí. ¿En qué nos ayuda? No nos ayuda en nada, pero sí, la idea central es que Superman, algo pasa en la guerra entre Tierra 1 y Tierra 2 que leeremos en algunos meses. Superman se siente frustrado, triste, porque algo tuvo que hacer, por eso se retira. Y están aplicando esto en una historia efectivamente que no nos lleva a nada. A mí me gusta cómo todo se resuelve en los cómics. O sea, yo recuerdo cuando leía historias y pues de alguna manera eran autoconclusivas. Empezaba ahí, tal vez tenía algunos spin-offs por aquí, por aquí, por allá, pero más o menos todo regresaba al mismo punto y te explicaban qué pasó, pero no sucede. Y aquí obviamente en Aquaman igual también agarramos el punto en medio. Todos saben quién es ella, ¿verdad? Mera, si lo ubican, su esposa viene de otra dimensión, puede controlar en el agua, etcétera, etcétera. Y por alguna razón están peleados. Tú dirás, oye, esto nunca lo hemos visto antes, pero no lo hemos visto tantas veces. De hecho, por aquí, aquí está. Desde los 80s había pleito marital entre ellos dos. Todo el pleito se desata por la muerte de su hijo. Se enfrentan contra Black Manta y Black Manta busca la manera de matar al niño. No lo pueden salvar y de ahí empieza como que esta ruptura. Esa ruptura absolutamente se arregla en Blackest Night. O un poquito antes de Blackest Night, después ya terminan muy, muy, muy amorosos. Pero aparentemente 5 años después ya regresaron otra vez a pelearse. Él está huyendo con su grupo llamado Los Otros, que nunca me ha encantado ese grupo, pero bueno, ni menos el nombre, pero no importa. ¿Los Otros? Se parece una película de terror, ¿no? Es que es La Liga de la Justicia y Los Otros. ¿Ah, sí? Ah, sí. Sí. Pero hasta la Legión de Héroes Sustitutos, hasta ellos les fue mejor, ¿no? Y Los Otros. O sea, Héroes Sustitutos, no, los nacos que no aceptamos en la Legión. Nosotros, lo sabes. Entonces, ahorita Mera es la reina de Atlantis, ¿cómo no sabemos? Y odia a su esposo porque, no sé, murió otro hijo, tal vez. ¿Black Manta de nuevo? ¿Perdón? ¿Black Manta de nuevo? No, Black Manta ahorita ni tiene una regresión mental. Lo veremos en New Suicide Squad. Sí. Pero bueno, resulta que también aquí se enfrenta contra Atlan, que es el rey de Atlantis. ¿Todos ubican quién es Atlan? ¿No? ¿Sí? ¿Solo una persona? ¿Solo una persona leyó Atlantis Chronicles? Me parece perfecto. Bueno, resulta que acá, no sé si este Atlan sea el Atlan de antes, de los Nuevos 52. El que yo recuerdo es este. Este es Atlan. Es un mago de Atlantis. Como podrán ver, su cabello es rubio. Él es un antecesor, un antecedente, ¿Ancestro? Un ancestro. Es un ancestro, gracias. Mi español está terrible, lo sé. Es un ancestro de Aquaman. Estos son sus dos hermanos. Y él era como que uno era el hermano fuerte, otro el hermano débil, más pasivo. Y él es el mago. Y también es como casi vidente. Y él sabía que él tenía que impregnar a una reina para que esa reina diera luz al hijo de ambos, que sería el gran gobernante de Atlantis. Obviamente este niño termina siendo Aquaman. Entonces sabemos que Atlan es muy poderoso, es mago y también tiene una vida muy larga. No sé si este Atlan sea el mismo que este Atlan. Está un poquito diferente, ¿no? Está como hecho de agua. Puede ser, no sé, honestamente. Lo que sucede en los Nuevos 52 sí es cada vez más complicado, cada vez un poquito más difícil de determinar qué es lo que está pasando. Y como podrán ver, Mera está increíblemente enojada con Aquaman. Y al final de este número lo toman preso. Y sonríe. Y los es que siempre que me toman, no sé si han visto las fotos que me toman acá. Sí. Siempre estoy así. Yo siempre veo todo deforme, o sea, deja eso. Esa no es la foto. Mínimo una foto bonita, ¿no? Así, dame conteo mínimo, ¿no? Es que era su propósito, ¿no? Sí. Pues sí, parece que sí, sí. Se queda parada ya, a ver a qué hora. Pues, yeah. No, es horrible, horrible lo que me hacen aquí. Y la gente va a decir, ¿qué onda? Y bueno, tal vez sea por esto que Mera odia a mamá. Esta chica es un miembro de su grupo, de Los Otros. Que siempre andan en bikini. La otra. Exacto. No ha dejado de hablar en toda la plática. Y finalmente le dio a una. No, está muy bien, muy bien. Gran comentario, te puedes ir al rincón, por favor. Entonces, aquí el que hace el chiste soy yo. Para nada. Diego nunca entra. Mira, hablando de Aquaman y nosotros. Como podrán ver, esos son Los Otros. Y ya verán por qué no están en la Liga de la Justicia, como podrán ver. Pero podrán ver por qué Aquaman está con esta niña, ¿no? Creo que queda muy claro, ¿no? Su esposa se viste de pies a cabeza, de verde, y ella dice, ¡hey! ¿Para qué? Entonces, aparentemente, en 5 años va a haber una ruptura entre Mera y Aquaman, y va a andar con esta chica. Y vemos que aquí al final hay un otro miembro de los otros. Y yo cuando vi esto dije, ¿sabes qué? Este es un momento que siempre ponen en las películas o al final de un cómic de el nuevo héroe se ha creado, ¿no? Y todo el mundo dice, ¡ah! ¿No? Es el nuevo Spider-Man o el nuevo, no sé, Wolverine o el nuevo algo. Y ves este y dices, ¿y este es el nuevo quién? ¡Ah, es el otro! Es el nuevo otro de los otros. Entonces ahí como que sí, ¿sabes qué? Está bonita la imagen. pero como que, y además el traje de Aquaman está precioso, pero no te dice como que mucho. Entonces es lo que yo siento que me pasa con muchos de estos títulos, que quieren ser algo importante, quieren que tú te enamores de los héroes, te enamores de las historias, y en realidad las veces es tú, me hace falta algo, ¿no? Me hace falta algo. Aquí el joven me estaba diciendo, y también el joven me estaba diciendo, que su primer cómic fue Crisis en Tierras Infinitas. Mal que bien, tú veías a esos personajes, son tan icónicos, son tan grandes, son tan gigantescos, además dibujados por George Pérez, que aunque no supieras mucho de quiénes eran, se veían muy lindos. O sea, no te quedaba muy claro quién era Solobar el gorila, el rey de, este, de la ciudad gorila de África, pero lo veías y mínimo se veía interesante el visual, y dices, ok, un gorila con una capa, de ser interesante esto, ah, tiene poderes mentales también, ah, chido. Pero como que veo esto y digo, ok, ¿cómo es el gorila con capa? ¿No? Eso puede ser más interesante. Curiosamente sí hay un gorila más adelante en Catwoman, pero no hablemos de eso, llegaremos ahí eventualmente. Tenemos Batgirl. Este sí no pude evitar un gran cambio. Este sí no pude evitar leerlo. No sé si notan que para empezar hay 4 Batgirls, ¿ok? Son estas chicas que están acá, ¿no? Creo que son más, son fáciles de identificar, ¿no? ¿Nos podrías hacer el favor, Rodrigo, a ver si la tienes a la mayoría? No son tan fáciles de identificar. No, sí. Esa es súper fácil. Ya fue Robin una vez. Spoiler. Ah, spoiler, es, claro. Stephanie Brown. Sí. ¿No? Por aquí, creo que es esta. No, es esta. Es Cassandra Cain. Okay. También fue la otra Batgirl. Y una chavita que se llama Tiffany, que no sé dónde la sacaron, ¿no? Ah, este, apareció, en serio, no, le juro que no sé dónde la sacaron. Porque yo le dije, ¿qué onda con esto? Pero lo más sacado de onda, esta, sí saben quién es, ¿no? Bárbara Gordon. Es Bárbara Gordon, que ahorita ya tomó el manto. Gordon. Tomó el manto de Bane. Y yo lo vi y dije, ¿neta? O sea, ¿en serio eso es atractivo? No sé. No. Digo, yo fui a una competencia de fisiculturismo, ¿no? Y las chicas que estaban así, sí, no se veían nada lindas, ¿eh? Y dije yo, ¿en serio? Porque también, hablando de, estamos ahorita hablando de la Mujer Maravilla. Chica de Tlalpan. Se iban dos, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Oscar, bien, Logan, bien, ¿eh? Bien, soy súper rápido. Chica de Tlalpan. Las ensayó toda la semana. Entonces, es que llevo un mes y... Dame un segundo, déjame pensar. Estoy improvisado. No puedes estar parando cada 10 segundos. Bueno, voy con esto: es. Ya me hiciste perderla. Gracias, gracias. Te odio. Yo voy a decir algo interesante. Y olvídalo. Pero bueno, donde voy con todo esto es que el personaje es un gran representante de las mujeres. Al igual que Wonder Woman, que todas las mujeres ven a Wonder Woman y saben que ella puede estar junto a Batman y junto a Superman. Y es igual de importante que ellos. Agarrar a Batgirl, que también es decir, ¿sabes qué? De todas las mujeres, o de las primeras mujeres con la que Batman en serio confió y permitió que utilizara su símbolo, fue Batichica, porque ella demostró lo importante que era para ese equipo, para ese grupo. Y hacer que ella se aleje de Batman y que se ponga la máscara de Ben, sí siento que es muy agresivo, ¿no? ¿Que Ben le salvó la vida? No. ¿Quieres que te lo spoile? Te lo spoile, pero no hay problema. Sí. Nadie lo va a leer. Curiosamente no está tan mal la idea. Me opongo, pero no está tan mal la idea. Resulta que ella se va a casar, ¿ok? Ya vino la boda, está muy enamorada. Tristemente no es de Nightwing. Eso me rompió el corazón. Aparentemente quieren que Nightwing sea con Huntress. Yo también, pero es otra historia. No hablemos de eso. Perdón, solo los escuchas saben a qué me refiero. No vamos a entrar en tantos detalles. Pero donde voy con todo eso es lo siguiente. Se va a casar con ese tipo y su hermanito James Jr., que por alguna razón insisten en dejarlo loco. No entiendo por qué en el universo DC dicen, ¿sabes qué? Si tienes papás, cuernos y buena onda, vas a quedar loco. No, te ríes, pero es la verdad. No, Superboy Prime, de alguna manera u otra, sus padres, sus nuevos padres, o sus padres postizos, o sus padres adoptivos, fue Superman de Tierra 2 y Luisa Lane de Tierra 2. Que en todos los cómics que leí de ellos eran bastante lindas personas, ¿no? Y Superman era el modelo a seguir para todos. Y sin embargo, crían un niño que está totalmente orate. Y entiendo que al principio, porque al principio en Infinite Crisis mata accidentalmente. Pero ya para el final lo empieza a disfrutar. Y queda loco por el poder. Casi como Black Adam, que enloquece el poder. Y dije, qué raro. Y es una armadura como la de... ¿Perdón? Y es una armadura... Imagínate, deja de utilizar como su ejemplo a seguir Superman de Tierra 2 y sigue como ejemplo al Antimonitor, el gran destructor de todo el multiverso. ¿Veas con Teba? Entonces, en el caso de James Jr., pues sí, sus padres son divorciados, pero su papá es el hombre más recto del planeta. La razón por la que Batman confía en él es porque de toda una ciudad llena de este de gente de corrupta, él es la única, el único brillo de luz, ¿no? De hecho lo dice en Gotham, pero no te lo voy a spoilear, pero lo dice en Gotham. Entonces él es el único rayo de luz. ¿Y cómo es que este hombre tan recto, tan directo, haya creado un asesino en serie? Y de hecho también lo vemos en la brillante trilogía de Christopher Nolan de Batman. James Jr. adora a Batman. Entonces, de hecho, él siempre está feliz de ver a Batman, o cuando viene algún roce con Batman, dice, Batman, y yo, ¿por qué ese niño va a crecer para ser un asesino en serie? No entiendo qué estaba pensando Scott Snyder. Eso sucede en Black Mirror, si estoy en lo correcto, si lo quieren leer. Yo lo tengo que leer para saber por qué. Pero bueno, resulta que él logra entrar disfrazado de camarero, o sea, disfrazado de mesero a la boda de su hermana, agarra una pistola y le dice a su cuñado, veo que quieres mucho a mi hermana. Si en serio la quieres, suicídate. Creo que tengo la imagen por acá. Sí, ¿a qué les dice? Pues, suicídate y no le haré nada a ella. Y el chavo muy obediente dice, ok, te amo tanto, mi amor, ¡nos vemos! Y se lanza del edificio y se muere. Y obviamente le rompe el corazón a Bárbara. Entonces ella obviamente toma venganza con su hermano, le da dos o tres bofetadas. Y después se va con todos los villanos de Batman para primero detenerlos y también para aprender todo lo que le puedan enseñar. Exacto. Y después se va con Bane para que Bane le enseñe todo lo que Bane sabe. Y después Bane le ofrece Venom y ella supuestamente no lo toma y aún así queda así. Y dice, aún sin tu Venom me volví una diosa. Y dije, ¿diosa? Tengo otras palabras, pero no sé si diosa sería una de ellas. No, digo. Y además, mira, se los puedo decir yo. ¿Por qué he llegado a estar así? Bueno, sin las boobies, obviamente. Pero similar, ¿no? Te quita mucha flexibilidad eso, ¿no? Literalmente ya te mueves como Robocop. Entonces no sé si pelear así en Ciudad Gótica sea lo correcto, pero bueno. Entonces, ¿qué? ¿Se puede poner el acertijo? ¿Perdón? Sí, pues sí, mira, aquí más quería, era la imagen de las chicas para que lo vean bien. Y sí, efectivamente, la que está ahí es Cassandra Cain, ahí es Stephanie Powell. ¿Cómo se llama usted? Stephanie Brown. Pues se me olvidó su nombre. Perdón, Brown, gracias. Dilo fuerte, Leo, que no pasa nada. Me equivoqué. Gracias, spoiler. Estoy medio dormido, recuerden, larga historia. Hoy me levanté a las 8:30 y para mí eso es madrugar. Yo sé que es extraño, pero para mí es y más en sábado. Y no pude ir al gimnasio, larga historia, entonces estoy medio sacado de mí. Entonces, bueno, es Stephanie Brown, Cassandra Cain. Y esta chica se llama Tiffany. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien está leyendo Batgirl o Birds of Prey? Nadie, ¿verdad? Wow, solo Gabe Simone la conoce y aparentemente le cae muy bien. Y claro, ya tenemos una rubia, total, una rubia ojiazul. Tenemos una asiática, había que meter a la negra, o si no se enojaban muchas cosas. Sí, muy bien. Y aquí, nomás para que veamos así qué bonito la dibujan. La diosa llamada Bárbara Gordon. Wow. Y aparentemente está en la jaja Hacienda. Wow. Este cómic tiene tantas cosas malas. Pero bueno, no hablemos de eso, hablemos de Batman Superman. Aquí también no tiene. ¿Lo leíste? No. Qué bueno. No tiene muchas cosas que suceden, pero ya es algo repetitivo con Batman. Hay que romperle la espalda. Yo no sé por qué, ¿no? Es casi como lo que le pasa al coyote en las aventuras de Correcaminos, que ya es como que lo mismo. Y ya decidieron que la espalda rota ya es la onda que lo va a conocer. Es que en serio, ya lo hacen muy seguido. Digo, se lo aplicaron también en Kingdom Come. No estaba rota la espalda, pero ya la espalda estaba dañada de tanto tiempo. En Injustice también se la rompieron. Buena onda, sí. Exactamente, en Injustice también. ¿Perdón? En la película también, o sea, ya es Batman con la espalda rota. Por eso me siento un poquito como Batman también, porque me lastimé la espalda cargando pesas. Entonces dije, mira, Batman y yo tenemos unos conciertos. ¿Tienes algo que decir acerca de esto? No. Ok, yo tampoco, pero además, mira, literalmente no tengo nada más que decir. Excepto que sí, ya le dice, estamos en el futuro además. ¿Pero qué se la rompe? Ajá, le dice, se la rompe peleando contra Metalo. Primero llega Superman, se pelea con Superman, y Superman dice, me voy a retirar, yo no quiero nada con esta vida. Se pelea contra Metalo, porque ya tiene que heredar todos los villanos de Superman. Se pelea contra Metalo. Metalo está mucho más grande de lo normal, y aunque Batman tiene una armadura, se le rompe la espalda. Y aquí le dice el buen Alfred, tu espalda está rota y no hay manera de componerla. Y dije, ay, por son cómics. No nos engañaron la primera vez construir una máquina del tiempo. No. ¿Perdón? Mira, más fácil. No, no, ya. Ahí está, ya. Listo. Ya te lo resolví. Tengo una cochinera que expande. Aparece en la portada, ¿no? En la portada dos semanas después ya. No, es peor. Eso es primero y luego es la de Batman Superman. Sí, aparece con la rota y luego. Sí, es cierto, este salió en la primera semana. Es cierto, eso. DC lo haces demasiado fácil. Normalmente es un poco difícil burlarme de los cómics porque los quiero tanto, pero DC me lo está haciendo muy fácil. Pero bueno, estoy yendo como que en orden alfabético, o lo más que pueda ser orden alfabético cuando hay cuatro cómics llamados Batman y no sabes cuál va primero. Bueno, pero ni DC supo cuál iba primero, por eso la historia la contó al revés. Primero se le reparan la espalda y después te muestran cómo es la primera que reparan. Claro. Sí, claro, Flash, magnífico. No se burlen mucho de los flashbacks, porque cuando lleguemos a Grayson, de todas esta. Muy bueno. Es muy bueno. En serio, en buena. Con portada 3D, sin portada 3D, este es el cómic que se tienen que llevar. Sí. Buenísima onda. Está tan bien escrito y lo detesto como idea. Para mí, Dick Grayson es o Robin o Nightwing. No es un agente secreto. Qué bien hecho está el cómic. O sea, no hay un solo mal... El arte está 2-3. No hay un solo mal momento en todo el cómic. Todo me gustó. Y todas las cosas que hace Dick Grayson, hasta las cosas que no son muy correctas para un superhéroe, están justificadas dentro de lo que está pasando. Dije yo, wow, excelente, excelente cómic. Los primeros dos números de Grayson son buenísimos. Este continúa y contar una historia que cada página va hacia atrás y cada página te cuenta una historia completa. Dije yo, no, así es, este sí es un cómic. Este, bueno, Batman y Robin acá, Batman se enfrenta, que ya puede caminar aparentemente. Aquí podemos ver, ya puede caminar. Se está enfrentando contra, supuestamente, posiblemente, aún no sabemos, un clon de Robin. No sabemos. ¿Tú sabes dónde viene este personaje? Sí. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de él? Bueno, todo se remonta a la obsesión de Ra's al Ghul por tener un heredero que viniera de Batman, de Bruce Wayne y su hija Talía. Al no tenerlo exactamente bajo los medios normales, como debería de ser, clonan a Bruce Wayne. Tienen varios clones y este es uno de esos, creado por Talía, que además pues tiene algún problema también psicológico, es muy violento, entonces es el asesino de Talía en la, creo que es en Batman y Robin, en el cómic. Y en Batman Inc. también es el asesino de Damian Wayne, ¿cierto? Así es. Okay. Y curiosamente ya regresó entonces. Bueno, más o menos ya regresó. Aún no, pero ya salió una historia llamada... Salió primero una historia... Bueno, antes de Robin Rises, salió otra historia que era Batman Damian Wayne en un futuro, que era como un futuro alterno, ¿no? Entonces ya salió eso, para ver cómo la gente lo recibía y a ver si salía Robin Rises. Va a regresar, ¿no? Pero bueno, a donde voy con eso, entonces, eso es lo que sucede acá. Y lo que me encanta es que le dan el mismo traje, la misma actitud, el mismo todo, y te lo quieren hacer un misterio. Y dije yo, ¿cuál es el misterio? No sé. Pues, y además Batman puede resolver el misterio. Además, verso a tú dice, ah, ya sé quién eres, quítate la máscara, o sea, por favor. Y aquí obviamente vemos a un Robin negro. La primera vez que vamos a tener un Robin negro, ¿sí saben cuándo fue? ¿Sí recuerdan? 1989. Tim Burton. El Robin que vamos a tener ahí va a ser un Robin negro. Después vino la segunda película, ya no hubo espacio para Robin. Y ya la tercera película, afortunadamente, George Schumacher. ¿Sabes qué? Tal vez a la gente no le encante esta idea. Y pues nos dio a Chris O'Donnell, que no sé si nos encantó a todos esa idea, pero bueno, mínimo fue un poquito menos choqueante que si hubiera sido Marlon Wayans. Déjame decir, de eso hubiera sido grandes problemas. Además, es un gran actor. ¿Todos vieron G.I. Joe? Sí. ¿Sí? ¿Recuerdan? Había un chico negro que manejaba aviones. Ese iba a ser Robin. No manches. El negro del gatito. Ese iba a ser Robin. De las películas de Disney. Sí. No. Ajá, exacto. De Sky Movie. Ajá, son las películas de Sky Movie. Pero bueno, entonces ahorita, ¿saben? Ya más o menos leí dónde viene ese niño. ¿Sabes quién es este niño? ¿Quién es? ¿Ya leíste Batman Año Cero? Sí. ¿Sí? ¿Recuerdas que hay un niño negro en esa historia? Que creo que es el que... ¿Perdón? El de la moto, ¿no? Es el, el de la moto, sí. Él va a crecer para ser Robin. Wow. Wow. ¿En serio? Pues ¿sabes? Es lo que me dicen, ¿eh? Yo honestamente yo sigo con cara así de... ¿Sale algo interesante de Año Cero? ¿Qué? ¿Sale algo interesante de Año Cero? Pues lo único interesante de Año Cero fue que yo dejé de comprar cómics de Batman. Eso fue muy interesante. O sea, créeme, no estás tú para saberlo, pero te lo voy a contar. Yo tengo muchas playeras de superhéroes, ¿ok? Porque, o sea, al igual que Oscar en ese momento, no tenía novia, entonces tenía que gastarlo en algo. Se lo gastaba en playeras de superhéroes. Si tú juntas todas mis playeras de superhéroes, tengo una de Flash, como 7 de Linterna Verde, obviamente, una de Superman. No sé por qué tengo una de La Mujer Maravilla. Eso ya es algo... Es privado. Es algo privado. Por ser de La Mujer. No, es de Tirantitos. Pero no hablemos de eso. No hablemos de eso. Es una larga historia y tenemos niños presentes. Pero bueno. Tengo más, así como 15 o más de Batman. Cada vez que puedo tengo playeras de Batman. Si ves mi colección de cómics, o sea, un tanto así, X-Men, un tanto así... Llegas a las Ds y todo es Batman. Amo a Batman. Pero hasta yo dije, ¿sabes qué? No puedo comprar un cómic, mano. Y tú lees Año Cero y en serio es así. ¿Neta? ¿Neta? ¿En serio? El arte está precioso. El color está divino. Pero la historia no entiendo. Porque cuando estás haciendo algo en el vacío, algo al cero, puedes cometer errores, ¿no? Como, es normal. Pero si ya tienes algo, no sé... medio hecho, ya tienes un mapa, puedes seguir ese mapa y no vas a cometer tantos errores. Por decir, es muy difícil cometer un error con alguna historia de Superman o su origen, porque ya tuvimos Superman Man of Steel. Ya todos leyeron Superman Man of Steel de John Byrne. Sí. Se los recomiendo mucho a las personas que no lo han leído. Es poco difícil de conseguir ahorita, tal vez solo en digital lo puedan encontrar, pero vale mucho la pena. Y está tan bien contada esa historia de Superman que después vino Birthright y después vino Superman Secret Origin, y ambas son bastante buenas porque teníamos una base y de esa base se podían basar. Con Batman tuvimos Batman Año 1, que ya leyeron todos Batman Año 1. Si no, léanlo, por favor, en serio, les va a gustar muchísimo. Es una excelente... aquí lo deben tener el Tepe por ahí. Y es tan bien hecho que nadie tocó el origen de Batman. No había necesidad de tocar el origen de Batman porque estaba tan perfectamente bien hecho. Lo toman en Año 0 y es como... es casi comparar... y esto lo hizo la conversación un director de cine. Los Beatles, cuando hicieron A Hard Day's Night... Spice Girls hicieron Spice World utilizando la base de Hard Day's Night y se fueron por una vertiente muy extraña. Lo mismo pasa con Batman Año Cero. Batman Año Cero es Spice World, básicamente. Creo que es que lo dice todo. Agarraron la historia de Batman, el origen de Batman, y se fueron por un nivel. No se lo pongo de esta manera. ¿Sabes algo de Batman? ¿Tienes algún conocimiento de Batman? Sí. De todos los villanos que Batman tiene, que son varios, ¿cuál de ellos o ellas decidiría hacer de Ciudad Gótica una jungla? ¿Perdón? Poison Ivy. Aunque yo me lo ganaron a mí. Sí, sí. No, te preocupes. Qué bueno, todo el mundo lo sabía, ¿ok? ¿Sabes quién no lo sabe? Scott Snyder. El escritor de Batman Año Cero. ¿Qué es quién o qué personaje vuelve una jungla a Ciudad Gótica? ¿Lo sabes? The Riddler. ¿Por qué no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué gana él haciendo de una jungla de Ciudad Gótica? ¿Qué gana? Nada. Que comiere con su traje. Que comiere con su traje, claro. Va a ser más difícil de enjaular. Se va a camuflaquear. Sí. Camuflaje instantáneo. Pero se me hizo muy extraño eso, esa edición. Pero bueno, ya retomando esto, es muy ridículo. No, y también algo que vamos a ver también, los trajes de Robin del futuro, no me gusta. Yo no sé si escuchan Comic Manía los miércoles, pero cuando llegamos al tema de Batman, se pone así. Sí. Una disculpa. Sí, lo sé. Tienes toda la razón, lo siento mucho. Y lo peor de todo es que continuamos con Batman. Entonces, temo decirles. Pues mira, aquí nomás básicamente vemos esto, que Batman le dijeron, no vas a poder caminar, tu espalda está rota para siempre. Y Batman dice, por favor, estás leyendo un cómic de DC donde yo soy el héroe número uno. O sea, yo le quito la película a Superman. ¿No? O sea, Alfred, ¿con quién crees que hablas? Y bueno, después de que hacen todo un rollo con Bizarro, van a enfrentarse contra Lex Luthor, van a buscar a Bizarro. Porque Bizarro, como todos saben, es un clon imperfecto de Superman. Pero hay la habilidad de clonar ya. ¿Qué es lo que hace Batman? Le roba todo eso para hacer un clon de él. ¿Por qué? Porque Ciudad Gótica siempre necesitará un Batman. Estoy totalmente de acuerdo. Batman. Pero me gustaría que fuera Bruce Wayne, no Bruce Wayne Jr. o Bruce Wayne 2. No que sea Bruce Wayne. Y además dirías, bueno, es que Batman no puede ser eterno. Yo nomás te diría, bueno, el Pozo Lázaro. No, en un mundo donde... ¿Perdón? ¿Pero eso no volvió loco a Ra's al Ghul? No, lo vuelve loco por un ratito. O sea, se mete... se sale, queda loco y pues ya regresa a su estado normal. Pero también el problema de Ra's al Ghul es que se mete cada 10 segundos. ¿Okay? Si tú sales, bueno, sales al mar todo el día, pues te vas a insolar, ¿no? Es demasiado sol. Lo mismo le pasa a Ra's al Ghul, es constantemente morir, revivir, morir, revivir. Batman lo va a hacer, va a vivir una larga y plena vida, pues se va a volver a meter, va a volver a estar chavito y otra vez. Batman sí sabe mesurar, en cambio Ra's al Ghul cada 10 segundos, porque además lo vencen cada 10 segundos. Es el hombre más inteligente del mundo y lo vencen, o sea, ya debería decir, ¿sabes qué? La definición de locura es hacer lo mismo otra vez y otra vez y otra vez esperando un diferente resultado. Claro. Si te enfrentas contra Batman, vas a perder. Te lo digo yo. Dime. Yo he de decir que a mí este en especial no me desagradó tanto, porque la historia en general es Batman quiere hacer un clon perfecto de sí mismo, pero le falta un componente que solamente el Lex Luthor tiene. Entonces tiene que meterse al LexCorp y tiene que conseguir ese componente, pero obviamente el LexCorp es el edificio más vigilado, mejor cuidado. Entonces, pues Batman, además un Batman físicamente desmejorado, pues tiene que meterse a enfrentarse a todos esos... robots gigantes y demás, todas las medidas de seguridad que tiene Luthor en el edificio, ¿no? Cada quien contra reloj. Así, y tiene que ir contra reloj. Y además, conforme va pasando, Lex Luthor va. Cada vez que pasa una medida de seguridad, pues él sale una imagen de Lex Luthor que está platicando con el intruso, ¿no? No les voy a decir el final, pero es muy bueno para mí. No, a mí lo que me encanta es mi hermano Lex Luthor, maldita sea, todo es de Kryptonita. No, esperé que viniera Batman. Todo es de Kryptonita, maldita sea. Todos los millones gastando, ¿no? Así es. Bueno, estoy de acuerdo, estuvo lindita la historia. Lo leí muy, muy breve porque honestamente ya después de Batman Año Cero me pongo mal. Pero bueno, aquí tenemos Batwing y lo único que te puedo decir de Batwing es lo detesto menos que el primer Batwing. Para todas las personas que no saben, este es el segundo Batwing. Este tiene un traje parecido al de Terry McGinnis. El personaje que está adentro, en vez de ser un X de por allá, es el hijo de Lucius Fox. Todos ubicamos a Lucius Fox. No tiene ese nivel de brillantez en los cómics que tiene en las películas, pero no importa, lo interpreta Morgan Freeman, entonces no importa. Y aquí, pues básicamente, nos vemos que sale Nightwing, sale Batwing. Vemos que el equipo de Batman, Batman Inc., sigue vivo 5 años después. Porque me imagino que todos lo pidieron. Y pues ya es todo. No sé, todos ubican a esos personajes de Batman Inc., ¿no? Si todos leyeron Batman Inc., la pregunta es por qué, pero bueno. Sí, efectivamente son los personajes de Batman Inc. Y tú dijiste no, ¿no los conoces? ¿Tú? No. Te los explico muy, muy rápido. Grant Morrison, todos los cómics que leyó en los años 50, cree que son correctos de traerlos de nuevo a la continuidad de Batman. Había un cómic graciosito llamado los Batmans de muchas naciones. Y había un Batman en diferentes países, ¿no? El legionario era el Batman de Italia, el mosquetero, el Batman de Francia, etc. México no tuvo Batman. Bueno, hasta la llegada del Batiluchador. Pero no hablemos de eso. No hablemos de eso. Podemos tardar mucho más. Podemos tardar mucho más. Pero lo que con todo esto es... Es una historia graciosita, Batman de muchas naciones. Y resulta que Grant Morrison trajo esos personajes a la continuidad actual, tanto la anterior y la pre-Nuevo 52 y post-Nuevo 52, ¿ok? Y básicamente, como puedes ver, tenemos un Batman que es indioamericano. Esta es una Batgirl inglesa. Me imagino que esa debe ser ahí por de Noruega. Este es el argentino, como puedes ver por el mostacho. Este es Azrael. Este es australiano. Este es el Robin de, ¿cómo se llama? Del Batman, ¿cómo se llama? Piel Roja. Y pues aparentemente ya Batwing es miembro de este equipo. Wow, nos moríamos de ganas de saberlo. Okay. Y el arte está precioso, ¿eh? El arte está divino. En buenísima onda, si algo tengo que decir de este, que aparece ahí su nombre, ¿no, verdad? No está, pero se me olvida el nombre del dibujante, pero qué lindo dibuja, ¿eh? Verdaderamente precioso, creo que lo tengo aquí, no, tampoco. Pero bueno, Batwoman es literalmente una mujer murciélago, es una vampira, una vampiresa, y está bien bonito el arte, ¿eh? Precioso. Divino el arte. Y pues aparentemente ella ya es miembro del grupo de personajes sobrenaturales de este universo, ¿no? tenemos ahí a Clayface. No sé quién sea ese. Este es Rackman, ese sí lo ubico. ¿Sí ubican a Rackman? Solo Lyoko. ¿Alguien más? ¿No? Dos personas, sí, y solo dos personas son sus fans, sí, tres. No, no, no hay más. Tiene tantos diferentes orígenes. Su primer origen es el que más me gusta, porque el teatro tiene un origen más respetable, ¿no? Que fue creado por unos magos judíos utilizando, ¿cómo se llama? Retazos de tela. Y después el chavito este toca esa tela y se transforma en Rackman, el hombre de los retazos, y dice, ah, ok, tiene poderes así. Como de tela. ¿Perdón? Como de tela. Bueno, es como, no como de tela, es de superfuerza. Lo que pasa es que supuestamente los rabinos judíos, los rabinos, podían crear una criatura llamada un golem, que era parecido a esto, para protegerlos, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que no tenían suficiente arcilla para crear el golem. Usaron tela. Entonces, ¿qué tenemos? Tela, ¿no? Entonces, usaron la tela para crear un protector del gueto llamado Rackman, ¿no? Y ahí sale este Rory, no sé qué. Ahí sale este personaje. Pero a mí me gusta más su origen original, que es mucho más ridículo. Esto es pre-crisis. Y resulta que era un grupo, su papá tenía un grupo de amigos. Y cada uno de ellos tenía ciertas habilidades. Por decir, uno era un ex acróbata, otro era un ex boxeador, otro era un ex hombre fuerte. Y como ya habían caído en malos momentos, todo el mundo se la pasaban tomando, bebiendo y cotorreando, un día encontraron un buen de dinero que era de la mafia y se lo robaron. Cuando los mafiosos los encontraron, los electrocutaron, porque no, era mucho más fácil electrocutarlos aparentemente que más dispararles. Los electrocutan y todos los hombres se van agarrando, se van agarrando y el último que agarran es al papá de Rory, y Rory dice papá y agarra a su hijo. Como él termina la cadena a través de la electricidad, las habilidades de estos hombres pasaron a él. Entonces él es un acróbata, es un boxeador, es un hombre fuerte y tiene el poder así de como cuatro hombres porque la electricidad le pasó los poderes. Y yo, cómics, okay. Cómics, no, yo estaba feliz, okay. Yo estaba a punto de electrocutar a mi papá. Pero tenías que cuidar de ser el último. Sí, claro, ¿no? Papá, mamá, pónganse acá. Ahorita déjame ir por... Déjame conectar esto, ¿no? O sea, agárrense del carro. Sí, casi, no, en buena onda. La gente estaba preocupada de que los niños agarraran gasolina y se prendieran fuego. ¡No! Eran esos orígenes más locos. Y no me pregunten cuántas veces salí mientras llovía a gritar Shazam. No saben cuántas veces fue. Al joven, hace unos momentos te mencioné que hay un personaje que es un demonio creado por Jack Kirby, ¿es este? Etrigan, el demonio, y por alguna razón u otra. Ya está más galando. Ya está como basado en Batman, perdón. No sé, como que esa. Parece. No sé. Se parece al Caballero Negro. No, se parecen muchas cosas, pero honestamente. Yo sé que es raro pedirlo, pero me gustaba su traje original donde mostraba pierna. Entonces, es que se ve bastante lindo. El diseño de Etrigan, el demonio, está bastante padre. Y pues aparentemente nomás descubrimos eso y creo que. Y sí, revelo el final, que ya total nadie lo va a leer. Entonces, eso es básicamente lo que le pasa a los vampiros. Ok. Dices tú, ok, entonces muere Batwoman. ¿A quién le importó? Pues aparentemente ni a su hermana, porque su hermana es la que lo hace. Okay. ¡Spoiler! Entonces. ¿Lo leíste? No. ¿Quieres saber algo de él? ¿Quieren saber algo de él? Bueno, a mí me encanta Black Canary. Me fascina Black Canary. Es un excelente personaje. Y me encantan mucho todas sus interacciones con Green Arrow. O sea, es un excelente personaje. Y aquí, como que. Hubiera estado interesante que hicieran algo entre esos dos personajes. Si no lo hacen, básicamente ella es la nueva Ra's al Ghul, o la nueva Talia. Ella, sí, ella toma control de la Liga de Asesinos y los vuelve la Liga Roja. Okay. Compuesto de puras chicas que fueron secuestradas, o han sido violadas. Entonces, ella entrena mujeres para que las mujeres tomen así como control de sus vidas y se vuelvan aparentemente asesinas. ¿Perdón? No sé, es muy, muy Sex and the City, ¿verdad? Pero el arte parece bonito. Pero está muy bonito el arte. Está muy bonito. Y obviamente también hay un enfrentamiento entre las originales Birds of Prey, que son... ¿Sabes a qué le cambiaron el nombre a Barbara Gordon? ¿Cómo? Beth Noir. ¿Ok? ¿Qué? Beth, me dijo que es Betty. Y Noah es negra, entonces Betty la negra. Sí. Y hasta ahí llega mi francés, no estoy seguro. Y pues se pelea contra ella. ¿Y esto, neta? ¿Pero por qué serán tan buenas amigas, no? Pero bueno, a mucha gente le gusta ver catfights. Pues sí. Ya tienes eso. Booster Gold. Yo soy una de las pocas personas. ¿Alguien ha leído Booster Gold cuando salió originalmente? No, qué bueno. Yo soy una de las pocas personas que se fue con la finta del arte, porque el arte de Dan Jurgens en ese momento está muy bonito. Tengo una colección completa de Booster Gold, no sé qué hacer con ella. Yo ¿cómo? También. ¿Tú? Dios. ¿Cómo que yo también la tengo? ¿Por qué? No lo sé, el arte. Y además era Dan Jurgens, que era el casi la mente atrás de la muerte de Superman, ¿no? Sí, mira eso. Bueno, ¿qué tan jóvenes e ilusos éramos? Entonces, aquí, no sé si ubican el hombre tigre que está ahí atrás. ¿Sí lo ubican? Sí, bueno, es miembro de el grupo de apoyo de Kamandi. Pero bueno, básicamente aquí lo que me pareció interesante, y a todas las personas que en serio quieren saber qué es lo que está ahí detrás de todo lo que va a pasar en el próximo evento, échenle un vistazo a Booster Gold, porque aquí descubrimos que este Booster Gold está viajando a través de dimensiones, no solo a través del tiempo y el espacio, sino literalmente dimensiones, y está encontrando diferentes dimensiones, incluyendo una donde mis héroes favoritos están ahí vivitos y coleando con sus trajes originales. Y por todos los santos, nadie me pregunte de la Legión, porque voy a empezar a decir cuáles son sus nombres, sus nombres originales, y de qué planeta vienen, al igual que sus poderes. Y créanme, José Ángel Gitay es el único que le interesa, y nadie más. Pero, ¿sí, podría hablar de este individuo? No. Pero ese es mi favorito. Y curiosamente tengo una playera hecha. Beto Carlos me hizo esta playera. Por eso nunca la uso, porque desafortunadamente el material que utilizo se rompe muy rápido. Y en mi pecho, pues todo se rompe. Está muy grande. Está muy grande, ya. Pero bueno. Ya soy copa B, pero no hablemos de eso. También sigue viajando a través del tiempo y espacio, y vemos ahorita a la gente de Kamandi. Curiosamente también los de Kamandi están en el futuro, pero no necesariamente es el mismo futuro. Entonces estamos viendo cosas muy, muy, muy extrañas. Y después aquí, para las tres personas que por alguna estúpida razón compramos Booster Gold. ¿Recuerdas ese personaje? Es la hermana de Booster Gold. Efectivamente. ¿Cómo se llamaba? ¿Era Gold Star? Dios. No, Gold Star, claro. ¿Por qué era Gold Star? ¿No? Porque tenía una estrella en el pecho. Pero curiosamente, la estrella... Es azul. Su traje es blanco con dorado. Pero Booster Gold, Gold Star. Sí, de hecho la razón de por qué se llama Booster Gold es la cosa más estúpida del mundo. Era un jugador de fútbol americano y ese era su apodo, Booster. Pero bueno, en el caso de ella se llama Gold Star. Y lo único que tenía poderes magnéticos que se los dio el traje. O sea, no eran reales. Y resulta que su hermana murió hace muchísimos años. Preste, ¿no? 52, después de la crisis. Y aquí está viva. Y de hecho, no sé si también, no lo tengo por ahí, pero hay dos Booster Golds. Entonces, algo extraño está pasando. Y esto se une con lo que pasó en la página final de Superman Doom, que he recibido fácil como 6 o 7 veces en mi Facebook diciendo, Joey, ¿qué opinas de esto? Digo, que ya suceda, ¿no? Eso es lo que quiero. No voy a cambiar de opinión, ya suceda. Bueno, en el caso de Catwoman, no sé por qué aparece esta imagen, porque honestamente eso no pasó. Lo que sí sucedió es que Catwoman, ¿sí leíste este número? No. Qué bueno. Este número, ella se va como que al lado oscuro, ¿ok? ¿Se fue de Maya otra vez? Pues es que ahorita creo que Batman ya le dijo, ¿sabes qué, nena? En buena onda, no quiero contigo. Ella se vuelve la jefa de todos los mafiosos de Ciudad Gótica. Curiosamente, todos ya saben más o menos de qué se va a tratar Gotham. No te voy a spoiler nada, pero sabrás que un personaje que se llama Fish Mooney es una mujer que va a querer tomar o tomará control de la mafia de Ciudad Gótica. Me imagino que eso es lo que están tratando de hacer aquí, ¿no? Teniendo a una mujer tomando control. Debe recordar, ¿tú leíste el maravilloso e impactante Batman de Long Halloween? Sí, lo leí. ¿Recordarás lo que en algún momento, no sé si en Long Halloween, no creo que se lo hizo desde año 1, lo que le hizo Catwoman a Roman Falcón? Ah, sí. ¿Te recuerdas? No. Ah, claro. Y mira, ve el rostro de Catwoman. Entonces creo que ahí nos está diciendo a un nivel visual que ella ya es la nueva líder, ella ya sustituyó a Falcón. No. Y también curiosamente vemos aquí a este personaje. Gorilla. The Gorilla Boss of Gotham. El jefe gorila de Ciudad Gótica. Porque aparentemente el escritor, que es Sholly Fish, dijo, ¿sabes qué? No solo Grant Morrison puede agarrar historias del pasado y traerlas al presente. Okay. Yo también puedo, no vean, no sé cuándo. The Gorilla Boss of Gotham City. Ay, pero ¿cómo es que? Agarraron un gorila, agarraron un gángster, le quitaron del cerebro al gángster, se lo pegaron al gorila y el gorila se volvió el jefe gorila de Ciudad Gótica. No sé, déjalos en los 50. No, es una joya. 60 años después. Gorilla Boss of Gotham. A ver, les voy a decir. Dice que no, no sé si diga el año. Pero mira, es Batman 1.75. Hagamos cuentas. Yo soy muy malo para las cuentas. Esperemos sí. que tenemos gente que no ha reprobado matemáticas como yo. Batman número 1 salió en 1940. Eso lo tengo tatuado en mi espalda. Así no se me va a olvidar. 1940. Batman 75. ¿Cuántos años habrán pasado? Como 6. ¿6? Por eso lo traigo aquí conmigo. Entonces, el 46, es el 46, es el 46, 47, digamos, ¿cierto? ¿Qué está haciendo en un 14? El Gorilla Boss of Gotham, en buena onda. ¿En serio? Porque primero, si notas aquí, como lo trataron de hacer más lógico y tecnológico, en vez de como que está controlando su cerebro a través de estas cositas. Pues mira. Cambia de cerebro Otto Octavius okay. y ya todo el mundo cree que lo puede hacer. Pero bueno. ¿Qué tenía acá? Ah, no, nomás aquí. Aparentemente hay otro demonio, no sé qué sea eso. El hombre de Batman. Un tipo muy feo. Ah, un tipo muy feo que también aparentemente tomó control de las pandillas de Ciudad Continua. ¿Qué está pasando? No sé, está muy raro esto. ¿Uno esperaría que el pingüino tras 5 años ya hubiera conseguido? No, no, no, ni lo mencionan. Los clásicos villanos no, con la excepción de Riddler, que aparentemente es el nuevo Robin. Así es. ¿Qué? Buena onda. En Detective Comics, debe estar por acá. Mira, ahí está, no estoy mintiendo. Ahí está. Detective Comics, velo. Pero si esta le quitas el 5 días en el futuro y queda bien. Pues mira, yo te paso que él hagan algún tipo de team-up porque lo hicieron en un número de Paul Dini, no sé si tú recordarás. ¿No? En un número buenísimo de Paul Dini. Mientras estaba sucediendo todo lo que estaba escribiendo Grant Morrison, Paul Dini estaba escribiendo cómics bastante más lógicos en Detective Comics, bastante lindos, ¿no? Entonces, y resulta que Riddler se cansa de ser siempre encarcelado, decide volverse detective y utilizando todos sus poderes de observación, se vuelve el nuevo detective de Ciudad Gótica, detective privado, y quiere hacer la competencia a Batman. Y curiosamente Batman obviamente le demuestra que siendo malo, siendo bueno, Batman seguirá siendo el mejor, ¿no? Entonces aquí hacen como un pequeño team que no me molesta tanto, pero digo, ¿para qué? ¿No? Si eres Batman, ¿para qué necesitas al Riddler? Uno. Claro. Dos, ¿por qué tiene que posar de esa manera el Riddler? Esa es la pose clásica de Robin. Entonces básicamente al posar así, está tratando de decir, ah, ok, sí soy tu subordinado. Como en Gotham, sí, se me hace una suena, ¿no? ¿En Gotham? Sí. En Gotham es ¿cómo se llama? Es el CSI de ¿cómo se llama? Perdón, tápate los oídos. Es el CSI, es como que es el policía de forense o el policía científico. Sí, y a mí me encantó, y tápate los oídos. A mí lo que me encantó es que en Gotham, para que te quedara claro que era el Riddler, cada vez que habla en acertijos. Sí, es así como okay. que ya dije. Compañero. O sea, no solo con el nombre que lo llaman Enigma, ¿no? O sea, sí, llama, Enigma, sí. Pero a mí lo que me encantó es, y perdón por no lo estoy diciendo para presumir, lo estoy diciendo como no sé, es algo que yo vi. Fui a San Diego y todos los trenes del trolebús, todos estaban llenos de información acerca de Agents of S.H.I.E.L.D., donde veías el escudo de S.H.I.E.L.D. transformado en Hydra. O sea, aunque, entonces, si estabas viviendo en esos meses, sabías que algo había pasado en Agents of the Shield. Lo mismo en el caso de Gotham. Había tantos anuncios de Gotham y quiénes eran los personajes de Gotham que cuando vieras al Riddler, ibas a saber que era el Riddler, no tenían que hablar en acertijos. Pero es como que lo hicieron en negritas, lo hicieron cursivo y lo pusieron y lo subrayaron. Así como que te quedara clarísimo que era él. Dije yo, bueno, pues aquí lo vi, ni lo leí. Y dije yo, vámonos al próximo, ¿no? ¿Leíste esto? El ¿Eres fan de John Constantine? No, no mucho. Bueno, ¿qué? Pues no te duele tanto a ti. ¿Hay aquí alguien fan que sea fan de John Constantine? Muy bien. ¿Les está doliendo lo que le están haciendo los nuevos 52? ¿Que insisten en volverlo un superhéroe cuando en realidad el personaje no es un superhéroe? ¿Una persona que utiliza como sus trucos? ¿Así sus... Sí, pero... Pero la cosa es por qué lo hace. No lo hace por el bien. Sí, sí, pero no lo hace por el bien. Él salva el mundo constantemente, pero no lo hace por el bien. Sí mismo, ¿no? Lo hace por sí. Exacto, en las brillantes palabras de Star-Lord, en el nuevo héroe de los niños últimamente en Guardians of the Galaxy, dice, ¿quiere salvar el universo? Sí, porque soy uno de los idiotas que viven en el universo. O sea, no me queda de otra. En el caso de Constantine es exactamente lo mismo. Tiene que salvar el mundo porque él habita el mundo. Y si el mundo muere, muere él. Entonces no lo hace por el bien de nadie. Pues, curiosamente, todos ustedes ubican qué onda con el... casco del Dr. Fate. Sí, ¿no? Hay una entidad viviendo allá adentro. Te voy a darles la versión corta porque... 522, ¿estamos en la CES? 522. No podemos irnos más de 2 horas porque primero me van a correr uno y después tengo que comer y no he comido. Vénganse la próxima semana. Número 2. Venga, la próxima semana. Imagina que tengamos. No, ahorita voy rápido, voy rápido. Okay. Pero es que preguntaron de Nabú y te voy a contestar estas preguntas que son más interesantes que esto. Resulta que están los dioses del orden, los dioses del caos. Y Nabú es un dios del orden que habita este casco. Entonces él no tiene una forma física. La única manera que pueda tener un movimiento físico es haciendo que alguien se ponga el casco y él posea a la persona que tiene el casco. Entonces es casi casi así como te lo muestran, con esta necesidad de poseer un cuerpo, ¿no? Es casi casi como Venom. Sí, como un simbionte. Como un simbionte, como un parásito. Y le roba la vida y años y años y años. Sí, pero lo hace por el bien de la humanidad. Entonces tú básicamente, tú como ser humano normal, estás dando tu vida por una mejor causa, o al menos así lo ve él. Porque recuerda que hay algunos que son fans de Ángela, el personaje de Spawn. ¿No? ¿Neta? ¿No hay ni un fan de Spawn? ¡Lo hemos logrado! Muy bien. Bueno, en el caso de mencionaron una vez en un número de, creo que fue de Violet, que los ángeles son aún más temibles que los mismos demonios. Porque los ángeles están listos para arrasar con el mundo con tal de agarrar su presa. En cambio, los demonios necesitan a los humanos para hacerlos sufrir y para absorberles sus... y para absorberle sus almas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de Dr. Fate o Nabu, que es un dios del orden, sí está tomando una vida para el beneficio de la humanidad, ¿no? Pero también es obviamente para el beneficio propio. En el caso muy particular de esto, yo siento que John Constantine sería tan estúpido, claro, de agarrar el casco sabiendo que lo va a poseer, ¿no? Y de hecho, pues también, no es para tanto, ¿no? ¿Todos vieron el piloto? ¿Sí? ¿De Constantine? Tú ves que la chica agarra el casco y pues no le pasa nada, ¿no? Entonces aquí como que lo están exagerando un poquillo. Lo que sí puedo decir es que está precioso el arte, ¿no? No me gustó mucho el cómic. Y está precioso el arte y al final obviamente sí se logra librar. Aquí tenemos Earth 2. Lo intenté leer 2 veces, no entendí lo que estaba pasando. ¿Tú entendiste algo? Sí. Bueno, la que está en la portada es Lois Lane. Sí, por algún motivo ella se vuelve la nueva Red Tornado. Y lo que está sucediendo es qué está pasando ahorita con todos los personajes de Tierra 2 que ahora están en Tierra 1 después de la guerra que vamos a ver en algunos meses y pues es básicamente eso. Entonces básicamente todos los personajes de Earth 2 emigraron a Earth 0. Así es. Porque nos brincamos Earth 1 porque todos saben que Earth 1 tiene sus propias novelas gráficas o sus cómics, que es Superman Earth One, Batman Earth One, que ya próximamente vienen la segunda y tercera parte. Sí. ¿No? Pero ¿no sería buena idea de crear todo un mundo sin héroes? Es decir, los villanos no tomarían el control de dos. ¿Has leído Earth Two? No. En serio, no importa. es muy mal título. Lo que pasa es que no sabemos exactamente qué pasa con Tierra 2. ¿Puede haber destruido? Probablemente va a ser destruido, pero eso todavía no lo sabemos. Tierra 3 ya fue destruida. ¿Sí? Mira, sabes más que yo. Estoy leyendo Multiversity tratando de ver que logro. Aquí tenemos a Michael Holt, que aquí están demostrando que crea estas cositas, que son sus T-spheres o sus esferas T. Pero ahí tienen un poquitito de conciencia. Esa conciencia yo creo que es la que va a infectar a Brother Eye y eventualmente hará que todo esto se vuelva mal. ¿Ok? Y de hecho, como les mencionaba, pero finalmente llegamos a un buen cómic. Y como les menciono, en algún momento, las esferas T le llaman padre. Segundo padre, de hecho. Eso significa que hay una liga entre Brother Eye y estas cosas y él. Y aquí finalmente tenemos un cómic que, en serio, disfruté todos los niveles posibles, excepto artísticamente. El arte no es muy bueno, no les voy a mentir. Pero está tan bien hecho. En serio, estaba a punto de sacar todas las imágenes y leerles el cómic de otra. Porque vale mucho la pena. Empieza un poquito confuso, ¿no? Y obviamente empieza con tu héroe muriendo. Pero lo curioso es esto. Y esto te lo dice todo. Ese momentito en la mano te dice todo. Es el único que no les voy a spoilear, ¿no? Es para que vean cuánto me gustó y quiero que lo compren. Pero eso te dice todo. Y al principio te confunde. Y poquito a poquito lo vas leyendo y dices, ¿sabes qué? Tengo que regresar. Y lo tienes que volver a leer. Y adquieres una nueva comprensión de todo lo que está pasando, página por página, panel por panel, texto por texto. Este cómic sí vale la pena. Yo creo en que, serio. Yo creo que es. Dime. Yo creo que es de los. El único, probablemente, no hemos visto los demás, que realmente la línea narrativa está estudiada. O sea, si te quieren contar algo, pensaron en cómo contártelo y todo de principio a fin lleva una lógica. una lógica perfecta y total, y me gusta mucho lo que hace con las relaciones entre todos los personajes, entre Nightwing y Huntress, Batgirl y Huntress, Batman y este Nightwing, Batman y Robin, y Batman y Dick Grayson, porque aunque no lo quieran ver de esa manera, sí es. Dick tiene como estos tres momentos en su vida. Es un niño normal que lo toma Batman para enseñarle a canalizar toda esta energía, toda esta necesidad de ira y de venganza que tiene originalmente para transformarlo en una necesidad de justicia. Viene como Robin, donde ya es un héroe, y entonces se gradúa a ser Nightwing. Y cada uno de esos momentos son tratados de una manera preciosa. Aquí, de hecho, hay un momento cuando Robin se queja de su traje porque está muy colorido. Y Batman le dice, te tienes que merecer la oscuridad. Ahora quiero que te vean. Porque si te ven, tienes que saber que te tienes que mover rápido. Ya después que te gradúes podrás ser un héroe oscuro como yo. Pero mientras tanto, quiero que tú seas el tiro al blanco para que te aprendas a mover y pelear por tu vida. Y dije yo, ok, ¿por qué no? Digo, es que le dieron, para mí le dieron al clavo. No puede estar... Sí, a ver, ¿qué pasó? ¿Tienes una pregunta o no? Ah, gracias. Pues a mí me parece bastante Dime. Interesante de que le hayan dado un motivo por fin a un disfraz tan colorido. Bueno, le han dado varios motivos, pero ese fue el más brutal, pero más me gustó, ¿no? Porque originalmente se lo da porque es un niño y no quiere que él se crea que están haciendo algo peligroso, para que estén jugando. Entonces lo cambiaron a que está utilizando el traje de sus padres y en una versión modificada, el traje que sus padres y él usaban cuando trabajaban en el circo, ¿ok? Pero ya después te lo dicen como que sabes que literalmente es para que le disparen a él y se tiene que mover. Y en vez de estar así como que, ah, mira, estoy aquí, como checando las cosas, ah, tengo que mover. Y por eso si tú ves los cómics de hace muchos años con Robin, Robin está brincando de un lado a otro. Ya, hace todo el sentido del mundo, me gustó mucho eso. Y también hay un momento aquí donde Robin hace algo que no debería de hacer, pero curiosamente, aunque no lo crean, funciona bastante bien. Y está trabajando para los rusos. Y todo se justifica, todo funciona, todo va bastante, bastante bien. Y aquí, este momento, esta página, en serio, la quiero recortar y pegarle a mi pared porque me encanta. Y debería de odiarla, pero me fascina. Y es básicamente, Batgirl se les está quejando con Nightwing. Dice, la razón por la que no podemos tener una relación es porque tú quieres a Batman de pareja. No literalmente, pero quiere a alguien como Batman. No quiere una chica como este Batgirl que está cuerda, que está sana, que no es una psicópata. Ahora. ¿Perdón? Ahora. No, yo lo entiendo porque yo soy igual. Créeme. ¿Te cuento la historia de mis novias? No hay una sana y la más reciente, bueno, ahí para dar un tiro. Pero lo que voy con eso es que si tú te sientes de cierta manera y tú buscas a tus padres de alguna manera u otra, en tus parejas. Yo lo sé, porque yo busco mujeres increíblemente egocéntricas y superficiales, igualita a mi mamá. ¿No? Entonces todos buscamos, te estoy hablando a ti, para que aprendas, no cometan los mismos errores que yo. En serio, yo busco mujeres muy igual a mi madre. Y en el caso de Robin, como solo tiene un padre, busca personas igual que su padre. Por lo que están diciendo es que su pareja, su pareja no es Batgirl, su pareja es Huntress. Porque Huntress es más claro. Parecida a Batman. Es un poquito más loca, tuvo problemas en su niñez, la muerte de sus padres, vio la muerte de sus padres. Utilizó toda esta ira para volverse una guerrera, para volverse una mujer aventurera. Entonces, él, su corazón debe de estar igual que el mío. Con Huntress, ¿no? No con Bat... Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero cuando hablemos de Marvel tendré que meter eso cada 10 segundos. Pero bueno, cuando voy con esto, me gustó mucho esa escena porque, ¿sabes qué? Siempre he querido que Batgirl y Nightwing terminen juntos. Pero esto me da una buena justificación para que termine con otra persona. Si tú me lo justificas, te lo compro. Si no me lo justificas, no te lo compro para nada. Y como verán, tengo tantas imágenes de este cómic. Sí, sí. Aquí es la que les digo, donde Robin dice, oye, ¿neta con este traje? O sea, ¿neta? Y Batman dice, tienes que merecer la oscuridad. You have to earn the night. Entonces, eso me encantó porque, ¿sabes qué? Aquí se muestra el nivel que tenían de compañeros. ¿No? De que Batman sí lo quería, lo protegía, pero antes que nada tenía que ganarse el honor de pelear por Ciudad Gótica. Que también era por protegerlo. No sabía que me inspiraba también Grayson. O sea, los dos, es Batman y otro Nightwing. No, cuando vengan aquí los creadores de Nightwing, me voy a poner muy mal. Cuando vea a Mark Wolf, voy a decir, ¡Warf! Bueno, aquí está. ¿Y sabes qué? Sí, cuando vea a Sexy Nightwing, Mark Wolf, me va a decir, ¿qué hice? Ok, ahí les va esto. Green Lantern, The New Guardians. Nos fuimos así para llegar acá. Curio, y se lo voy a decir a Ron Mars cuando lo vea, ahorita en la mole. ¿Qué estabas pensando? ¿Es malo el personaje? ¿Tenemos fans de Kyle Reynard? ¿Solo uno? ¿Más o menos? ¡Lo hemos logrado! Solo uno más o menos. Hal Jordan es el mejor literador de todos los tiempos, se lo garantizo. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Hal Jordan? Qué bueno, te puedes quedar en la plata. Fíjate, te puedes seguir ahí, si no te mandaba al rincón ahí junto con Oscar. Que no te salió. Ya no dice tantos chistes, Oscar. ¿Qué pasó? No, ya, ya se cansó. ¿Estás cansado? Sí. ¿Ya te aburriste? No, ya. ¿Ves? ¿Ves? Por eso tienes que estar así, al pie. ¿Crees que es fácil en 20 chistes seguiditos? No, es muy difícil. Ok. Aquí todos sabemos que eventualmente este cómic, para empezar, tiene un mal nombre, que se llama Green Lantern, y el personaje no es un Green Lantern, es un... White Lantern. Compañero, ¿qué te pasa? Estás matando el corazón, estás rompiendo el corazón. Es un White Lantern. Como podremos ver, todo es blanco. Entonces, resulta que él descubrió la manera de utilizar los poderes de los White Lanterns para controlar mundos y hacer que haya paz y felicidad en estos mundos. Pero obviamente, si estás haciendo que la gente sea pacífica a fuerzas, pues no ayuda, ¿cierto? Pues va, se enfrenta contra este conocimiento y ¿qué hace? Explota. Entonces, ¡ey! Pero deberías de estar feliz por eso. Sí, solo por eso. Sí, seguro. Mira, velo. Claro. Se vuelve uno con el Source. ¿Todos saben qué es el Source? Es, bueno, ubican Star Wars. Ubican The Force. En serio, buena onda, es lo mismo. Nomás que esta vez fue creada por Jack Kirby desde George Lucas. Bueno, no hay mucho que decir. Excepto que es esto sucede y a nadie le interesa, excepto a él, más o menos. Sí, mira acá. Sí, y de hecho, explota también. ¿Qué? El dibujo está bonito. Absolutamente nada, el dibujo está bonito. Y sabes que me gusta mucho el traje que él utiliza, le queda bastante lindo, pero no descubrimos nada, ¿cierto? No nos lleva a ninguna parte. Tristemente, aquí, a Green Lantern Corps. ¿Por qué no? Ahí está, Green Lantern Corps, ¿sí lo leíste? No. Qué bueno. Básicamente, nomás termina sucediendo. Ustedes saben que nuestro buen amigo John Stewart era un francotirador en el ejército. Ahorita y básicamente se vuelve el asesino de los Linternas Verdes. Cada vez que tiene que asesinar a alguien, va a nuestro buen amigo John Stewart y los mata. Y llega un momento que ya es de tanta muerte, ya no puede ver a quién debe y a quién no debe de matar. Y termina matando a esta chica que se llama Indigo One, que es la líder de la tribu de los Índigos. Y al matarla, él se vuelve el nuevo Indigo One. Porque su cuerpo necesita compasión. Eso es lo que ha perdido. Okay. Y es todo. Es todo. Solo pasó eso. No pasó absolutamente. No tiene nada que ver con el resto de Future Sense. Nomás pasó eso. Ya él es miembro de... ¿Tú no leíste esto? ¿En serio? No. Wow. Y no está tan mal lo que está pasando en Green Arrow. Especialmente no está pasando mal lo que está pasando acá. El problema que yo le encuentro es que yo no me metí a leer todo lo que hizo Jeff Lemire. Y eso es una continuidad de lo que se estableció en Green Arrow antes, donde Green Arrow supuestamente está muerto, pero no está muerto, está nomás de parranda, se regresó a la isla. Y de ahí va a juntar, ¿ves? No está muerto, en serio. Aquí está. Sí, sí. No está muerto. Se va a una isla donde va a poder crear un ejército, como podemos ver, para que ese ejército se enfrente contra las fuerzas malas. Que están, sí. Es una buena idea. ¿Perdón? Es una buena idea. Porque es Green Arrow. Es un buen personaje, o sea, él básicamente está tomando el lugar de Batman. ¿No? Lo que pasa es que en los primeros números de Future Send, lo que nosotros estamos viendo es que muere Green Arrow en las primeras páginas. Entonces, pues, todos asumimos que estaba muerto aparentemente. Ya no, efectivamente, continúa la serie y te das cuenta de que está en esta isla creando un ejército, ¿no? Efectivamente. Entonces, es bastante una muy buena idea. A ver a dónde nos lleva, porque solo estamos a la mitad. Este es el número 21. Faltan 27 números. Entonces vamos a ver qué pasa. A ver si la rebelión funciona. Y tristemente, esto le pasa a Hal Jordan, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Eso sí lo leí. Se vuelve uno... Bueno, ok. Les mencioné The Source. ¿Ok? Cuando alguien quiere tocar esta fuerza, hay una pared. Y esa pared impide que llegues. Y si quieres romper esa pared, te vuelves parte de la pared. ¿Ok? No sé, es de los New Gods de Jack Kirby. Y básicamente, como podemos ver, eso es exactamente lo que le pasa a nuestro buen amigo Hal Jordan. Se vuelve parte de la pared. ¿Tú lo leíste? Sí. ¿Eso es lo que pasa? Sí. ¿Nos puedes contar un poquito más? Hay un personaje que también salió en los últimos números de Geoff Johns en Green Lantern, que es The Relic, que es el sobreviviente de un universo en donde fue destruido por haber utilizado de manera exagerada el poder de todo el los anillos, ¿eh? Sí, el poder de todos los anillos, de todos los colores. Entonces él viene a nuestro universo y lo que trata de hacer es impedir que los linternas utilicen estos todos los anillos para evitar que se destruye este universo. Entonces, lo que está pasando aquí es que pues hay un ataque de los linternas negros, los Black Lanterns. Los únicos que quedan para poderlos vencer son Relic y Green Lantern, Hal Jordan, y al final pues termina en lo que ya dices. En la Source Wall. Ah. Pero eso protégeme. ¿No haría que los linternas negras se comieran el universo o algo por el estilo? Ay. Ahorita llegamos a esa parte. A ver, este cómic, ¿alguien lo leyó? ¿Lo acaban de comprar? Sí, ¿ya lo leíste? El arte está bonito, te voy a decir esto, pero no entiendo nada de lo que está pasando. Y perdón, si no quieren que se los spoilees, no se los spoileo. Pero en buena onda, en buenísima onda, no entiendo por qué está pasando esto. ¿Qué fue lo último que vimos del Joker? No tenía cara, gracias. Sí, que cayó de un abismo. Cayó un abismo, al final de Death of the Family, ¿recordamos eso? ¿Sí? Sí. ¿Ok? ¿Y después qué pasó? No lo volvimos a ver. ¿Sabes dónde está? ¿Está acá? ¿Está en una isla? Está en una isla. ¿Y adivina dónde tiene un problema ahí Harley Quinn? ¿Y dónde termina? En la isla. ¿Y qué pasa? Pues en casa. Y yo estaba leyendo y lo volví a leer. Y dije yo, ¿es un sueño? Es que en serio, es que digo, ¿es un sueño? No sabía, te lo volví a leer. Dije, es como ella encuentra un como amuleto. A ver, aquí está, ¿no? Es que no se ve. No, eso no se ve. Porque, la bueno, cabecita que trae. Ok, no estoy haciendo un acercamiento a las boobies, pero más para ver la. ¿Cómo se llama? El amuleto. Aquí está el amuleto, ¿no? Sí. Yo pensé que ese amuleto era como, no sé, dije yo, pues como se acaba de morir Robin Williams, pues, tal vez quieren hacer como un homenaje al genio. Y le está concediendo como que sus deseos. ¿Perdón? ¿De qué? Dios mío. Ok, pero a dónde voy con todo esto es que no entendí lo que estaba pasando en buena onda. Es que todavía no hemos leído la parte. Acuérdate que estos 5 años a partir de ahora. O sea, pero no van a explicar. Perdón. Zelda nos quiere decir algo, perdón. Toda la serie le ha hablado el castor. Es como un personaje. Pero es que eso ya lo hicieron en Marvel con Squirrel Girl. Ella siempre hablaba con sus ardillitas. No, pero eso es más como Wilson. Como Wilson. Ah, eso es como Wilson. Como Wilson, el de Náufrago. Dios mío. Perdón, levantaste la mano. Una buena fiesta, ¿no? Batman es el. Bueno, es que no es Batman, es un tipo vestido de Batman. Sí, porque lo que hace es en el Guasón es que hace que todos los nativos se vistan como los héroes y villanos de Ciudad Gótica. Y dije yo, ¿no nomás los mataría y listo? No sé, es muy, muy confusa esa historia. Muy bonito el arte, el arte está precioso. Pero sí me confundió bastante. ¿Sí leíste esto? No. Es que estos personajes no tuvieron éxito en los 70s. Y en los cuando los hizo bueno, no sé, sí, 60, 70, no, 70, 70, cuando los hizo Jack Kirby, no tuvieron éxito. Y la cosa es que era la versión de los hippies de New Genesis a través de los ojos de Jack Kirby. Entonces, cuando había hippies, no leyeron este cómic. Ahorita menos. Y básicamente no es curioso. De hecho, hay varios miembros de los Forever People. Aquí tengo. Esos son los Forever People. ¿Ok? ¿No? ¿Alguien los conoce? No. No se preocupen. No pierden nada. Pero básicamente son esos 5 niños que vienen de este planeta llamado New Genesis, donde todo es magnificencia y bondad y todo es precioso. Van a la Tierra a descubrir cómo son los seres humanos. Y cada vez que se meten en problemas, le piden, y no les exagero el nombre, a Viking el Negro. ¡Qué buena onda! ¡Véanlo! ¡Viking the Black! ¿No? Le piden a Viking el Negro que saque una cajita, que es esta, que es su Mother Box. Los 5 tocan el Mother Box y aparece el Infinity Man y él los saca de problemas. ¿No? Que curiosamente, que es muy curioso, ¿no? Porque los hippies lo que querían hacer es no meterse con grandes. Querían hacer las cosas solo ellos. Y aquí dicen, no, cuando los niños se meten en problemas, llega el papá y los saca del problema. Pero bueno. Como el Capitán Planeta. ¿Perdón? Es como el Capitán Planeta, ¿no? Es exactito como el Capitán Planeta. Nomás que ni uno tenía, ni uno era, ¿qué? El corazón. El corazón. El quinto elemento. Sí, sí, sí. Y en el quinto elemento también, ¿no? El amor es el quinto elemento. ¿Qué onda contigo? Pero bueno, aquí afortunadamente no. Aquí uno tiene fuerza, otro tiene cerebro, otro tiene sueños, una cosa muy extraña. Y básicamente así es como los dibujan acá. Es Infinity Man, es lo que está sucediendo. Honestamente no tiene nada de repercusión con absolutamente nada. ¿El arte está bonito? No, ni eso, ¿eh? ¿No? No, ni eso. Ni el arte está bonito. Además, no tiene ninguna repercusión. Está chida la portada. Y aquí, pues obviamente en Justice League Dark, lo que termina sucediendo, Dios mío, se nos acaba el tiempo, lo que termina sucediendo es que Satana se vuelve mala, ¿por qué? No sabemos, pero no solo se vuelve mala, además también tiene como que gustos muy extraños. Es que cuando las mujeres hacen cicatrices se vuelven malas. Pues no sé, pero, o sea, yo veo a este hombre y digo, bueno... ¿Cómo se lo presentaré a papá, no? Papá, estoy enamorada de un demonio. Hijita, no le digas cierto nombre. No, en serio, es un demonio. Y digo, yo no sé, porque hasta donde yo recuerdo, Etrigan, el demonio, comía gente. Entonces, no sé cómo sale viva de esos pequeños momentos, pero bueno. Y básicamente ella se vuelve mala y suceden cosas. ¿Perdón? ¿Cómo lo habían matado a Jason Blood? Ah, pues aparentemente sí, pero tal vez no a Etrigan. Ah, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Jason Blood está siendo poseído por Etrigan, el demonio. ¿Hermano de...? Ah, ¿verdad? Merlín. Por eso yo tengo el micrófono. No, perdón. ¿Perdón? Pero, ¿cómo se llama? ¿Pero entonces cómo está Etrigan acá? Ok, estás haciendo una pregunta lógica en los nuevos 52. ¿Dónde has estado los últimos 3 años? Gracias. No sabemos. Yo honestamente, yo lo que opino exactamente es como tú mencionas, mataron a Jason Blood, pero Etrigan, el demonio, sale del infierno y toma su lugar. Tal vez por eso está siendo más heroico. Tanto en Batwoman aparece que Etrigan está siendo más heroico, y acá pues él es el que trata de hacer que Satana deje de ser malo. Algo me dice que por alguna razón la muerte de Jason Blood lo ha beneficiado. ¿Ok? ¿Qué le vamos a hacer? Dios mío. ¿Leíste esto? Sí. Por favor, el micrófono es tuyo. No sé qué decir. Esta es creo que la segunda parte. La primera parte es Justice League United. Y es una historia autoconclusiva. Algo pasa, parece que hay una, como en Civil War hay una, crean una prisión. La prisión es para meter supervillanos que están y la ponen en Marte. El que se queda cuidando la prisión pues es John Jones, detective marciano. Algo está pasando, algo está pasando con detective marciano y va a Justice League a resolver el problema. ¿No? Básicamente. Sí, sí. Bastante bien concluido. Yo leí, traté de hacer como que dice que a veces lo que estaba pasando y no entendí mucho. Uh-huh. Y peor aún, tenía mucho interés porque aparece aquí Wildfire, alias Drake Burrows, de la Tierra, obviamente, miembro de la Legión de Superhéroes. Y también por aquí no aparece aquí en esta imagen, pero debe aparecer en la otra. Aquí está Dawnstar, del planeta Starhaven, obviamente de la Legión de Superhéroes también. Yo dije, estaba interesado en saber qué hacen esos personajes aquí. No te dicen nada, porque aparentemente, a ver, ¿me pueden encontrar? Hay una parte aquí donde aparece la Legión, no sé cuál número, tal vez en los números más... Sí, pero no sé cuáles números. Algo están planeando hacer con la Legión, no sé qué. Se ve interesante, más que nada, el arte está precioso, creo que es Chris Sprouse, aparentemente el arte es divino. Algo va a pasar con la Legión que mínimo 2 miembros se van a quedar en el pasado. Esto ya lo vimos en Kingdom Come, recordarás con Kingdom Come. Algunos miembros de la Legión se quedaron en el pasado. ¿Qué está pasando? No sé. Y también, ¿qué es lo que estaba haciendo Captain Atom? Como que quedándome de loco o algo así. Pues tampoco sabemos, pero al final resulta que ser uno de los villanos principales, ¿no? Sí, fue como que muy, muy, muy extraño todo lo que pasó acá. Todavía no lo explica. Y había algunos personajes que... Ese es Stormguard, que presentaron de la nada. O sea, no sé ni quién sea el personaje y no te lo describen. Me tardé muchísimo en encontrar su nombre. Extraño, ¿no? Pero bueno, ¿leíste este? No. Bueno, todo lo de acuerdo. Bien, compañero, me has robado mis líneas. Exactamente lo que iba a decir, porque empieza así y vemos a este personaje que está donde yo sé, es un personaje bastante popular, ¿no? Tenemos a nuestro buen amigo Deadshot, ¿ok? Es bastante popular, todo el mundo le gusta. Y obviamente le quitan el brazo, ¿no? Más adelante consigue un brazo biónico aparentemente o algo así, porque sigue disparando. Pero lo curioso no solo es eso. Miren lo que le hacen a Harley Quinn. Entonces, no conformes con aplicárselo a Valdre. ¿Venom? Sí, literalmente. Le ponen Venom a Harley Quinn y dijo, pero espérate, ¿no estaba en una isla? Y al final de la isla hace un team up con alguien, no sé, les mato el final de Harley Quinn, ¿no? No, dice que no, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? La rescata Aquaman. Exacto, lo mismo dije yo. No estaba bien feliz en esa isla o algo así. Sí, aparentemente, pero después nunca puedes estar feliz con el Guasón, por favor. ¿No leíste Mad Love? ¿Perdón? Pensé que se disfrazara de Mad. Gracias. Pero repito, deja de meter lógica en los nuevos superhéroes. Por favor, no hagas eso. Tú nada más cree. Y hay clones de los The Joker. ¿No? ¿Por qué no? Y también hay un clon de Deathstroke. No. Dime una. Si eres el clon, ¿qué onda con el ojo? No. En buena onda. Recuerda, todos ubicamos a Cable, todos ubicamos a X-Man. Sí. X-Man es el clon de Cable, ¿cierto? No tiene partes biónicas, tiene ambos ojos, ¿cierto? Cierto. Explíqueme esto. O sea, él no se quitó el ojo a propósito. Su esposa le disparó, él se movió y perdió el ojo. O sea, no es como si le agrada solo tener un ojo. Pero aquí como que es que es el bicho del parche. Es parte del disfraz. No, sí. Esta. ¿Y el color de cabello? Se lo levantas y tiene el ojo. No. Sí. Bueno, si tienes más preguntas, recuerden Comic Manía. Ahí pueden hacer todas las preguntas acerca de los 252 para ver cómo me pongo mal. A ver, Está precioso el arte, déjame decirlo. ¿Ah, sí? Muy bonito, venlo. Irónicamente, no me gusta mucho la serie, es el mismo campeón. Sí, pero básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo con Robin? Es un asesino. Pues sí lo sé, pero ve lo que tiene en el pecho. Si vas a ser un asesino, quédate con el casco, no tengo ningún problema que te quedes con el casco, pero tienes un símbolo de Batman. Batman no lo permitiría. ¿Estamos de acuerdo? No, lo demando por copyright. Citándote, estás buscando lógica de música. Gracias, tienes toda la razón, gracias. Un fuerte aplauso para el joven. Tienes toda la razón. Mea culpa. Es que recuerda, cuando viene a cuestiones de Batman, yo me pongo muy, muy mal. Y aquí así, pues no pasa gran cosa, excepto que creo que Red Arrow, ya afortunadamente se fue con Green Arrow a la isla. Él va a ser parte de este equipo que está reuniendo. ¿Qué está reuniendo, por favor? ¿Qué? ¿Qué está reuniendo Green Arrow? Entonces dije, ya, mínimo se reivindicó. Reivindicó, gracias. Starfire ya se fue, no entiendo por qué, pero ya es la reina de Tamarán, igual. Y como tú mencionas, Jason Todd, que digo, el arte está precioso, en buenísima onda, me gusta mucho la armadura. No estoy de acuerdo con el símbolo. Es igual que la de Batman de... ¿Perdón? Es igual que el Batman de Christopher Nolan. Es igualito que el Batman. Sí, pues si vas a imitar, pues imita lo mejor, ¿no? Igualito que el Batman. Porque no entiendo por qué teníamos que hacer un close-up de eso. Y así, ¿no? Hubiera aprendido un close-up. ¿Sabes qué? De seguro dije, ¿sabes qué? No solo Milo Manara puede, yo también, ¿eh? ¿Creen que solo las mujeres pueden ser sexys? ¿Qué onda? Pero no tengo ningún problema con Jason. Bueno, tengo muchos problemas con Jason, pero no con esta versión, pero más tengo problemas con eso. Pero sí lo leí, no está tan peor, según tú, y confío en ti. Esto va a decir que está bueno. Lo siento. Porque estamos de acuerdo en una cosa. Si vamos a... Igual, perdón, estoy buscando lógica en los nuevos 52, pero sí, Guy Gardner funciona bien como un Red Lantern. Es el linterna verde que tiene más ira, ¿cierto? Es impulsivo. Total, completamente de acuerdo. Si él cambiara de anillo, sí podría utilizar otros anillos. Honestamente, no creo que la esperanza, ¿no? Tiene la fuerza de voluntad, tiene la ira. No creo que tenga compasión, en buenísima onda. Creo que sí tiene miedo. Sí podría utilizar el miedo, digo. De alguna vez, sus papás eran policías. Y ambición también. Ambición, sí. Bueno, entonces sería avaricia, mejor. Avaricia. Avaricia, sin duda. Claro. Porque siempre quería ser el único linterna verde en la Tierra. ¿Esperanza? No sé. ¿Perdón? ¿Y que no le pusieron el Starfire perdida? Bueno, sí. Bueno, hubiera sido otra historia. Hubiera sido, damas y caballeros, adivinen qué. Por eso he sido tan bélico y molestoso, porque tenía un secreto, ¿no? Soy el Starfire. Pero bueno, donde voy con todo esto es que, mira, aparentemente al final del día todo se resuelve. Él y Bliss, que es una Red Lantern, ellos están utilizando todos los... Están tratando de detener a los Red Lanterns. Y al final dice que siempre podemos... esperar, o siempre tenemos la esperanza de que todo mejore, Y por eso yo digo que, Dios mío, espero que regrese la continuidad clásica lo más pronto posible, porque si no, estoy a punto de... No está tan malo, ¿eh? No está tan malo. De hecho, Sinestro en general ha estado bastante sólido, bastante buen cómic. Y acá, pues, está bastante bien. Finalmente Sinestro asume su culpa de que él es culpable de muchas muertes. Está en una prisión, ¿no? Y asume su culpa y pues obviamente por eso se vuelve el nuevo líder de los Black Lanterns. Y lo que me gusta de esto es que Sinestro siempre va a tener que ser un líder. Por eso no puede estar con los Linternas Verdes, porque todos sabemos que el verdadero Linterna Verde es Hal Jordan, el mejor de todos los tiempos. En cambio, él puede ser el líder de los amarillos, puede sin duda ser el líder de los negros, pero no puede ser líder de los verdes, porque ahí está Hal. Estuvo bastante bueno este, ¿eh? Bastante sólido, y todo lo que está pensando en Sinestro funciona. Y sí, ahí sí yo no supe qué. ¿Alguien lo compró nomás por comprarlo? No. Compañero, un aplauso. Un aplauso. Que me cuente. ¿Neta? Entonces, espérate, ¿tú eres al que se refiere en todos los editores de DC de que hay algunos fans que tienen que comprar todo? ¿Tú eres uno de ellos? El problema es que te quiero entrevistar en buena onda, en serio. ¿Los compras todos? ¿Partes la colección completa? Está bien. Nos pasa a todos. Porque somos, al final del día, somos coleccionistas. Nos encantan los cómics y lo que nos gusta tener es la colección completa. Si vas a tener el número uno, tienes que tener el dos, ¿cierto? Te compras... vamos a ver los niveles, ¿no? Tenemos que ver los niveles. ¿Te compras las portadas 2D o las portadas 3D? Solo las 3D. ¿Solo las 3D? Un fuerte aplauso para este hombre. En serio, está tirando una cantidad de dinero ridícula. Cada semana aquí, en serio, felicidades. Pero él nos puede contar qué pasa en los nuevos 52. Exacto, exacto. Cada vez que tenemos alguna duda de alguna cosa ilógica... ¿Cómo te llamas, perdón? Emilio, ¿nos puedes contar, sacarte dudas? ¿Leíste? Lo... me parece perfecto. ¿Este lo leíste o solo lo compraste? Apenas lo acabo de comprar. Ok. Es que salió hoy, ¿no? Sí, y de hecho, hasta cierto punto me motivó la curiosidad de ¿qué carajo es eso? No, no lo quieres saber, ¿eh? Tu curiosidad va a decir te vas a arrepentir, pero ¿sabes qué? Te apoyo en tener toda la colección completa, porque yo era así antes. Desafortunadamente o afortunadamente me quedé sin dinero. Yo soy así. Una de las dos, me quedé sin dinero. Básicamente es esto, ¿no? ¿Has visto los Walking Dead? Ok, lo mismo. Nomás que hay un zombie bueno. Ese es el G.I. zombie. Mi novia me llevó a ver, mi novio es un zombie. Me encantó esa película, pero obviamente tengo graves problemas románticos. Entonces, obviamente, por eso me... ¿Alguien leyó? ¿Tú leíste esto? ¿Por qué? Explícamelo. Porque yo nomás lo único que vi es que están los chicos de... Es el único lugar donde aparecen los personajes de Wildstorm. Ya no hay nada donde aparezca Wildstorm. No. Bueno, excepto Future's End, que aparece Grifter. Grifter, nada más. Y para el... ¿Super chica al final de Red Lantern? Ajá, aparece uno. No, aparecen todos los de Gen 13. ¿Por qué? Bueno, aquí más o menos como que sobreviven algunos y pasan cosas, pero es, no lo sentí conectado al resto de la historia, ¿verdad? Es como un... Ahora sí que era una aventura ahí. De hecho, si fuera uno del nuevo Future's End, no te enteras. Wow. ¿Sabes qué? No se me hizo... la expresión de Emilio nos ha dicho todo. Sí. Nada más te voy a decir que dice que el Cyborg Superman agarró a Superchica y la volvió Cyborg hace 5 años. Sí. Y su novio le dice, hace un año que no te veo. Matemáticas en primaria. Bueno, le gustaba todo, eran cosas fuertes al muchacho. ¿Dónde estabas hace 2 horas cuando empezamos a hacer eso? Ven para acá, te vamos a entrevistar, ven acá. Ya te tienes que ir, no, ven para acá, ven, un fuerte aplauso para Emilio. Lo estamos reclutando directamente, ven acá. Por favor, antes. ¿Vas a dar el lugar de honor, no puedes? Sí, no. A ver. Te voy a decir, lo único que me gustó, señor Emilio, ¿cómo estás? Un fuerte aplauso para Emilio, gracias. Lo presentamos aquí en YouTube. Lo único que me gustó de esto, tengo que admitir, me gustó como que todo el romance con Captain Comic. De hecho, en sí el número no está tan, digamos, peor, porque es, o sea, hasta donde se ve el nuevo 52, Superchica está como que quiero protegerlos, hacer bien, pero pues estos no me quieren, entonces, ¿por qué proteger a alguien que no me quiere? Cosa que pues se me hace bastante lógica. Yo sentí que funcionó un poquito, ¿sí? Y ya, y me gustó que al final ella se quita todas las partes cibernéticas, sí, ¿no? Y además como que me gustó el hecho de que pues ella no sabe que Cyborg Superman es su papá, y entonces hay como que ciertas habría tensiones que por ahí. Eso, ¿eh? ¿Perdón? Habría que empezar por eso, el Cyborg de este de estos nuevos 52 es el papá de Superchica. ¿Originalmente era? Hank Henshaw, Reed Richards, así es, de DC. Pues sí, entonces yo vi esto y dije, se me hizo muy ridículo. Ya cuando lo empecé a leer, ¿sabes qué? No me molestó tanto. Sí, entiendo lo ilógico que tú me estás diciendo, pero me gustó que al final de cuentas lo que hace que ella regrese a la bondad es el amor de Captain Comet, que también es un personaje que a mí me cae muy bien. Y dije, ¿sabes qué? Pues, funciona. No es bueno, está, pero funciona. Y honestamente es lo que podemos decir aquí. Si dices estás decente, ya estás del otro lado. Bueno, solo hay uno y su nombre es Grayson. No, bueno. Y para este, a ver. ¿Tú quieres empezar? Adelante. Yo lo único que les puedo decir es que este Superman no es quien nosotros pensamos que es. ¿Sí saben quién es este nuevo Superman? ¿Sí? ¿Todos saben? No. ¿Sí? Shazam, ¿no? Sí, claro. Shazam. Y a mí me encanta más, dice. Shazam, o sea, tú. No me apunta, ¿no? Shazam, o sea, lo que gritas cada 10 segundos. Yo lo vi y debo decir, no se me hizo tan apestoso esta versión de Shazam. Que ya es, o sea, ya es algo. Ya es algo. No se me hizo tan malo como lo dijiste. Bien, bien. Shazam hasta ahora en el nuevo 52 me ha caído bien, aunque se me hace un poco. No, te digo. Digamos que extraña al otro Billy Batson. Pero este, o sea, digamos de los males el peor. El mejor, ¿no? El menor. El menor. El menor. Ok, está bien. Sí, está bien. Pues sí, de los males. Pues no, yo me quedo con el anterior. Pero bueno, no importa. A mí me gustó que aquí mismo está actuando como héroe y tome el lugar de Superman, porque dice, hay un vacío que hay que llenar. Sí, se necesita un Superman. Se necesita un Superman y yo no voy a quedarme con la gloria. Voy a dejar que Superman se quede con la gloria y se pone ese traje, ¿cierto? Pero más que quedarse con la gloria es como que la gente necesita el símbolo, ¿no? Necesita el símbolo de creer en algo que nos puede hacer bien. Entonces, pues por eso uso el traje y la máscara y nunca revela quién es. ¿Y sabes por qué? Porque su planeta no es una S. ¡Qué bonito! Perdón, Man of Steel, lo siento. A mí lo único que no me está gustando de esto es la parte que está, el papel que está jugando Lois Lane. Ah, ok. Porque en Future Zen ella está investigando qué es lo que está pasando con este nuevo Superman, descubre quién es Superman y él le dice, oye, pues si lo revelas al mundo, se va a acabar el que yo sea Superman y la gente necesita a Superman. Uh-huh. ¿Qué hace Lois Lane? Lo revelo. ¿Qué? Este pobre muchacho está, bueno. No, estamos, por favor. La esperanza. No va a dormir. No va a dormir. Ya no la esperanza muerta en su corazón. Una coca antes de que... Por tu culpa ya no va a comprar de ese cómic. Que bueno, ahora, ahorita no es una no es mala idea. Ahorita no es una mala idea. A ver, aquí nomás vemos este que obviamente Black Adam lo mandan a la zona fantasma. Ni sabemos que existía, pero bueno, lo mandaron a la zona fantasma. Este, aquí. Y obviamente descubrimos que este nuevo Superman es Shazam, no Captain Marvel, sino Shazam. Y aquí tenemos este que también fue así de. ¿Qué está pasando aquí? Pero básicamente lo que le puso entender, los cuelos. No, ya ese chiste estuvo demasiado. En serio, compañero, estuvo mejor el anterior. Pero básicamente ella, en vez de ser la embajadora de la paz, se vuelve la embajadora de la guerra, ¿cierto? Sí. Es como la... Pues básicamente es como que pues, se está llevando la fregada del mundo y tengo que ser Ares y convoco así un montón de gente y ahí están apoyando. Sí, básicamente eso, se vuelve más una guerrera, no una embajadora de la paz, que era lo original, ¿cierto? Pero pues, hasta cierto punto su Mujer Maravilla siempre fue una guerrera, ¿no? Entonces... Pero era una guerrera poetisa, como le dicen por ahí. Como que no era ¿cómo se llama? Lo vimos en esta película de Troya, como el personaje de Ulises. Sí es un guerrero, pero ante nada utiliza su cerebro. No es como Aquiles, que es primero guerrear por la gloria, ¿cierto? Sí, pero pues de todos modos, hasta ahora lo que he visto es que la Mujer Maravilla se va a pelear por... Pelear, ¿no? O sea, se supone que es una cosa, pero lo que ha hecho hasta ahora es otra. Ahora, la serie normal de La Mujer Maravilla me ha gustado mucho, pero esto no sé qué rayos es lo que querían. No, y te hacen lo triste, yo conocí a Eddie Berganza y él estaba defendiendo esto y era así como, Dios mío. Ok, es un trabajo. Pero aparentemente al final hay como que hay una mejoría. Hay esperanza. No, pero mira, al final como que hay una mejoría y ahorita vamos a ver el final de Wonder Woman y también hay algo medio extraño, ¿no? A ver, Swamp Thing, tú dijiste que estaba muy bueno, no tengo tiempo de leerlo. pero aparentemente hay avatares de todo, ¿no? Sí, o sea, casi casi hay el avatar de la cocina, el avatar del refrigerador, el... no, hay avatares de todo. Son más como que avatares de los estados de las cosas, como que el estado de la vida, la muerte, la putrefacción y cosas por el estilo. Y se trata el cómic de que se va hablando con todos ellos, haciendo tratos o cumpliendo promesas. Ah, es básicamente como el episodio 1, todo se trata de puras pláticas entre todos. Es que mira, para las personas que no sepan, la cosa del pantano es el elemental de la tierra, ¿cierto? Sí. Él representa lo verde, todo lo que crece. Y eso fue lo único que quería hacer Alan Moore, el brillante, magnífico, el maestro Alan Moore. Y hasta llegó. Más adelante, John Ostrander lo toma y dice, hay avatares para cada uno de los cuatro elementos, ¿ok? Y Firestorm resulta ser el avatar del fuego. Y Retronero, obviamente, el avatar del aire, ¿ok? Entonces ya se modificó y se cambió. Ahorita tenemos otros avatares. Está el avatar de los rojos, ¿cierto? ¿Qué es el que le da poderes a Animal Man? ¿Soy lo correcto? Pues no recuerdo que salga acá. Pero sí se lo menciona, ¿no? The Red. Ah, sí. Mencionan The Green, que también sale ahí. Y ahorita aparentemente hay uno que es metálico. Sí, también. ¿Qué es el que aparece en la portada? ¿Cierto? ¿Hay uno de bacterias, aparentemente? Arcane. Creo que me parece que es Arcane. Wow. Ok, entonces básicamente él tiene que hacer estos tratos con los diferentes avatares para que la Tierra sobreviva. Sí, porque lo que quiere hacer es eliminar al avatar de... Digamos que al avatar que es maligno, pero el avatar que es maligno... ¿Es la putrefacción? Sí. Entonces es que si es que las cosas si no se pudren o se mueren, entonces va a haber una sobredosis de vida y vamos a extinguir las cosas. Entonces se supone que él, la cosa del pantano estaba buscando que todos los otros, juntándose, lograran hacer lo que hacía la putrefacción. O sea, es como de que no, pues tú haces esto, entonces haces como que una pizguita de lo que hace el otro. Y tú a la otra pizguita y tú la otra y listo, ya tenemos la putrefacción. Básicamente es un cómic de burocracia, lo que me parece perfecto. Pero dices que es bastante bueno, te confiaré y lo leeré. Confiaré. Pero en serio, Grayson, ¿qué te pareció Grayson? La onda, ¿no? No me gustaron... ¿Te puedes agresar? No me gustaron ciertas cosas. Bueno, aquí es el final, ¿no? Que descubrimos que lo logra o no lo logra. Pues sí. Me parece perfecto. Ok. Nos establecieron que este personaje en el cómic de Batman fue como que malo y aquí como que bueno. Aquí lo único que me llamó la atención en buena onda es esto, ¿no? Ver a estos héroes, ¿verdad? Son los de Austin Titans. Tenemos ahí como una versión de Aqualad o Aquaman, o como quieran ver, una versión de Batman o de Robin, como quieran ver, una versión de Flash. ¿Quién es este? ¿Es Clarion? Sí, es Clarion, es el niño brujo. A ver, ¿alguna otra persona? Bueno, los otros son fáciles de ubicar. ¿Quién es la chiquita que está aquí? No recuerdo el nombre, pero es una como... Animal Man, pero en mujer, así que... ¿Ah, es la hija? No, me parece que no. No sabe. A mí me encanta que leen el cómic. Ok, lo leí, no entendí, pero mi colección está... No, es que realmente, por ejemplo, los Teen Titans... No, es ¿Perdón? Sí, creo que no sabe, no es hija de nada, porque creo que todos excepto... Pero ella utiliza los mismos poderes que él a través del rojo. Ah, ok. Es la nueva avatar física. Sí, porque ya ves que, de hecho, en el Justice League dicen que Animal Man ya dejó de ser héroe, entonces... Se retiró, efectivamente. Entonces, pues me parece... O sea, no lo explican, pero yo creo. Es que yo recuerdo de los primeros números de Animal Man, la hija también tenía este contacto. Y de hecho, supuestamente, el rojo quería estar con la hija, no con Animal Man, ¿cierto? Sí, básicamente. Pero obviamente los Teen Titans dijeron, nah, eso no, es demasiado simple, es demasiado obvio. Es que me parece que todos son de Tierra 2, excepto el... Sí, de hecho es eso. ¿Este? Todos son de Tierra 2, excepto Batman. Excepto el hereje, o como se llama. A mí no sé si me da miedo que sepan más de esto que yo. O estar contento de que ustedes sepan más de esto que yo. Normalmente siempre me gusta saber más de cómics de toda la gente con la que estoy rodeado, pero ahorita en buena onda, qué bueno que se lo saben ustedes. A ver, finalmente... Ah, tíos. Ah, muy bien. Yo no entiendo cómo el hijo de Iris West, que es blanca y su papá pelirrojo, salió negro. O sea, bueno, ¿el lechero? No tienes que entender mucho, es muy fácil de deducir. Era el otro también. Tenemos niños aquí, por favor. Se va a enojar el señor conmigo. Se van a empezar a hacer preguntas a los niños. Por eso, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta idea de que hay que ver a la gente sin color, no sé de dónde salió. No es para ser racista, no es racista, nomás para ser obvio y natural. Por decir, no sé si tú, perdón, hay una película que se llama Much Ado About Nothing. Bueno, de hecho es una obra de teatro de William Shakespeare, ha sido adaptada millones de veces. La adaptó una vez este gran actor, el director de Kenneth Branagh, el director de Thor, la adaptó. Y está Denzel Washington como el príncipe y su hermano es Keanu Reeves. La nueva de los cuatro fantásticos. Johnny Storm es negro y, sí, y su hermana es blanca. Entonces, no quería invocar eso porque sí se anunció a llevar en otra plática. Pero digo, aquí lo hicieron porque era plana. Y dije yo, bueno, no solo los niveles actorales están así totalmente diametralmente opuestos. Además, uno es blanco y uno es negro. Entonces, y uno es muy negro. O sea, eso es muy negro. Y son hermanos. Y se refiere como hermano. Y dijo yo, ¿hay alguna explicación? ¿Qué hizo la madre? O sea, no nos explica o el padre. Y, así, y aquí es más, dices, no es por ser racista, pero es que si lo que quieres tener es un héroe negro para meter más gente o ver cómo somos incluyentes, está bien. ¿Por qué no haces uno nuevo? ¿Por qué tienes que agarrar Falcon un personaje ya creado Falcon, y cambiarlo? Falcon es la onda. Adoro a Falcon y está bien creado. No me, me encanta él como Capitán América, pero el Falcon lo crearon bastante bien, al igual que Mr. Terrific. Esto es como Marvel árabe, la nueva. Ajá, pero no le cambiaron la, o sea, el color ni nada, ni o sea, es otro personaje. Pero aquí agarraron a Wally West, lo llama Wally West, y este es el nuevo Wally West. Y básicamente lo que termina pasando es muere a Barry Allen enfrentándose contra sí mismo del futuro y un disparo. Un disparo de energía le da los poderes a Wally West. Entonces, en los cómics de los nuevos del pre-Nuevo 52, Wally West adora a Barry Allen y Barry Allen lo invita a su laboratorio, tiene el mismo accidente que él y se vuelve igualito que Barry. Pero acá Barry tiene que morir para que él tenga poderes y no solo eso, aparentemente vaya a rescatarlo al pasado. No sé, pero esta creo que es conclusión de los primeros de los números que están saliendo ahorita de la serie regular de Flash. Sí, porque de hecho el último anual es precisamente Wally West contra Barry Allen, algo así lo dice la portada. Así es. Entonces es continuación de esto, nada más. Wow. Pues lo único que les tengo que decir es bajo su propio riesgo, jóvenes. Bajo su propio riesgo. ¿Ves? Aquí es donde se enfrenta contra su yo malo y sale. Es la culpable de todo. Es la que le dijo, no, Flash, ¿para qué lo regresas igual? Mete a estos también. Mete esto. ¿Ya viste el final de Superman? ¿Tú? Sí, ya lo vi. ¿Ya viste que salen imágenes de la vieja continuidad? Sí, y estoy rogando que regresemos a eso. Adiós, por favor. Bueno. En serio, buenísimo. Totalmente de acuerdo. Aquí este lo leí. No me interesó y nomás vamos a por. Es voy a ser honesto, en serio. Mira, aquí aparentemente están aquí los siete pecados capitales. Digo, ¿qué onda? ¿Quién les diseña? ¿Qué pecado capital es ese? Ya está allá. Esto es la gula, eso obviamente. Oye, ¿estás seguro que no son los pecados del mundo alternativo? Bro, si es la gula, esto debe ser la pereza. Este es gula. Ah, no, este es gula. No, eso es pereza. No, eso es pereza. Eso es gula, esto es la avaricia. Aquí atrás está León, ¿no? Top de Dios. Y por eso me lo brinqué, ¿eh? Y también aquí Phantom Stranger, o sea, también... ¿Judas? Bueno, desde el inicio del Nuevo 52 ya lo sabía. ¿Qué era Judas? Es Judas. ¿Qué lástima le dio porque no le hiciste un acercamiento a su rostro. Fue la cosa más increíble del mundo. En breve, toda la serie se la pasa diciendo que he estado cargando con este poder, este dolor, desde que traicioné al Cordero de Dios. Ya estuvo. No, la iglesia, no, bueno, yo entiéndelo. Tiene su collar de monedas. De plata. 30 monedas de plata. Y aquí tenemos Wonder Woman. Ahí llegamos casi al final. Y pues básicamente ya es lo que les dijimos acerca de este, de que ella se transforma en la heredera de Ares o la. Es la avatar, diosa de la guerra. La diosa de la guerra. Y por alguna razón u otra, Superman es un vampiro de Twilight. Al final es. Y brilla. No sé por qué. Pero no que estaba perdido en África. Es que no es el Superman de esta tierra tampoco. De hecho, creo que es del pasado. O sea, ¿qué debo? Es del pasado. O sea, como que algún se levantó un día Superman y dijo, siento que en el futuro tendrán problemas, voy a revisar cómo les va. ¿Pero es del pasado de otra dimensión? No, es del pasado. De este pasado, o sea... Okay. Supón tú que en un capítulo, en un número de Superman Wonder Woman, un día Wonder Woman diga que no encuentra a Superman y es porque estaba acá. Ok. Nuevamente pedimos lógica. Entonces, voy a ver si va a estar chido en el futuro para ver si me quedo con ella. Y ya finalmente, Dios mío, no termina. World's Finest. ¿Merece ese nombre? ¿Merece ese nombre? A ver, señor. Para empezar, no es Batman ni Superman, no. Es, supuestamente era Robin, originalmente era Robin y Supergirl, se transformaron en Power Girl y Huntress, y ahorita, ¿qué onda? World Finest es Batman y Superman. Ah, no, me interesa. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Aquí han habido varios cambios. Sí. Y aquí aparentemente ella es la nueva Power Girl. Estamos hablando hace un ratito de por qué cambiar, agarrar personajes preestablecidos, cambiarlos de color. Y no solo eso, lo cambian de color y no le dan la parte más interesante de Power Girl. No. Señores, acabo de venir de la Comics. Estaba Anna Marie Bourbonnais ahí. Y déjame decirte, esa sí es Power Girl. Oh, yeah. ¿Viste alguna vez la serie animada de los Teen Titans? Sí. No, de hecho no. Bueno, esa se parece al diseño de la tipa de abeja. Es igualita. Claro. Sí. De hecho, yo cuando compré el cómic, pensé, ¿qué está haciendo aquí Sting? Esa es una de las preguntas que todos nos hacemos. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí hablando de esto? Pero no importa, nos estamos divirtiendo bastante porque... Nos vemos. Live long and prosper. No, buena onda, él le gusta Star Trek. Es una de las pocas personas a las que le puedo decir eso y no se burla de mí. Bueno, y aquí básicamente es ella se vuelve la nueva Power Girl. Y es ya. De los pocos que tienen que ver con la serie Futurzen. Exacto. Y aquí, lo que acabas de mencionar, vemos todo. ¿Leyeron Superman Doom? No. ¿Leíste Superman Doom? Me falta leer este. Ok, yo no lo he leído, pero ya en internet. Te spoileó todo. Está. Cierra los ojos si no lo quieres ver. Es como Juego de Tronos. Si te perdiste el capítulo, internet se va a asegurar de que no. Sí, de que no sepa se va a asegurar de que todo el mundo lo sepa. Los que no lo quieran ver, por favor, cierren los ojos. Ahí les va. Ya no leo Superman. No, pero es esto. Esto nos da la idea. Porque supuestamente. Que Garry. Lo que termina pasando. Ahorita jugamos a ver cuáles encontramos, porque en serio no tenemos nada mejor que hacer. Pero donde voy con esto es que Brainiac está enfrentando a Superman utilizando a Doomsday. Entonces algo o alguien lo saca de la continuidad y lo lleva a otro lugar. Y en este lugar vemos que hay diferentes realidades y todas estas realidades están rotas, ¿ok? Están ahí flotando y dice él, ¿qué es esto? Okay. Es que ahí está la realidad de Flashpoint. Sí, está el traje original. Vamos a ver, señores, damas y caballeros, empezamos desde arriba. Si lo vamos a hacerlo bien. ¿Qué tenemos aquí? Omar, me parece perfecto. ¿Qué tenemos acá? Harley Quinn de Bruce Timm. Efectivamente. ¿Qué tenemos acá? Los titanes originales. Los mejores titanes que jamás han existido. Los precursores. Los precursores. ¿Nos pueden decir quiénes son, jóvenes? ¿Nos pueden decir quiénes son? Pues son Donna Troy, me parece. Sí. Bueno, de hecho, en algún momento todavía era conocido como Wonder Girl, pero sí, efectivamente es Donna Troy. Cyborg, Five Star. Jericho. Efectivamente. Slave. Efectivamente. Y de hecho, creo que ahorita esa saga está en venta aquí fantástico. Sí. Se llama. El pájaro es Judas, Judas Contract. El contrato de Judas. ¿El pájaro es ¿Perdón? El pájaro obviamente es Changeling, ahora conocido como Beast Boy. Curiosamente su primer nombre era Beast Boy, después Changeling es Beast Boy. Okay. Luego verde, luego rojo y ahora verde otra vez. Efectivamente. ¿Aquí? Lo vi. ¿Acá? Ah, ¿verdad? Efectivamente, un fuerte aplauso para el joven que sí leyó Crisis en Tierras Infinitas. Lady Quark y su esposo. Demonios. Lord. No, perdón. Volt. Voltaje. Okay. Por eléctricos. ¿Qué no ven ahí? Aquí tenemos aquí a la Justice Society de Tierra 2. ¿Pueden decir quiénes son los jóvenes que se aparecen ahí, por favor? ¿Por qué no se Pues es Alan Scott, Green Lantern, J. Garrick Flash, ese es Huntress. Es Elena Wayne. Elena Wayne. Dos precrisis en la estación. Exactamente. Doctor Fate, efectivamente. Aquí tenemos... Capitán Marvel todavía. Damas y caballeros, tapen sus oídos. Porque obviamente, en respuesta a eso, solo puedo decir una palabra. Con permiso. ¿Estamos listos? ¡Shazam! Gracias. Ya viste que ya nadie A mí me importa, Oscar. Y es lo que importa. Gracias. Y es lo más importante. ¿Aquí saben qué tenemos acá? Batman de... Es el de... ¿De Moek? Sí, de Doc Mensch y Kelly Jones cuando Batman se vuelve un vampiro. A Red Rain, ¿cierto? Blood Rain también. Aquí tenemos, tú mencionaste. Flashpoint. Tenemos a Aquaman, a la Mujer Maravilla. Y. Y aquí otras personas que solo me importan a mí. El tío Sam. Elastic Man. Exactamente. Y aquí algo que nos mencionan es, como recordarán, en Tierra X, los nazis ganaron la guerra. Entonces tenemos ahí una suástica. Y obviamente aquí tenemos ahí. Obviamente el único que le interesa es a José Ángel y a mí. Obviamente tenemos a Lightning Lab, Carl Franz, el planeta Gwyneth, obviamente. Tenemos a esta Ayla Rance o Saturn Girl del planeta y Imra Ardin, ¿verdad? Es Imra Ardin. Y después vuelve Imra Ardin Rance. de una de las lunas de Titán, una de las lunas de Saturno, tiene poderes mentales, es telepática, él tiene poderes solamente de rayos. Y aquí tenemos a Rock Kryn del planeta Baral, poderes magnéticos, cósmicos, efectivamente. Solo aquí a nadie más nos interesa, nadie más interesa a ti a mí. Y esto, y obviamente tenemos aquí a Kal-El con el calzón rojo. Con el calzón por fuera, como debe de ser, en serio, se lo merece. Me gustó mucho Man of Steel, pero me faltó el calzón por fuera. Ah, de Superman, no el mío. El mío está bien donde está. El mío está bien donde está. Y sí hay las posibilidades, la sospecha, los rumores. De que el próximo aniversario sea precisamente vulgar. ¿Próximo aniversario de qué? Pues. Crisis de Tierras Infinitas, 30 aniversario en abril 2015. Entonces, pues eso es lo que estamos esperando todos. ¿En serio? ¿No? Feliz en abril. Felicidades, esperemos. GDC me dio un buen regalo. 7 meses. Es el mejor cumpleaños que se regresa a la continuidad anterior. Todos, a mí lo que me da mucha risa es que todos vinimos aquí a hacer una plática de Future Science y todos estamos rogando que regresen a la continuidad anterior. Y además, nadie quiere los 252. Y otra cosa interesante es que todos los compramos, pero nadie sabemos qué está pasando ahí. Entonces nos estamos imaginando todo. Pero sí, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme. Me gustaría pedirles un fuertísimo, fuertísimo aplauso para Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod. Primera vez que nos acompaña. Vamos a ver cuánto dura esta amistad. Yo supongo menos de un año. Hagan sus quinielas. Emilio, por primera vez nos acompañas. ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Normal. Me parece perfecto. Un fuerte aplauso para Emilio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Fantástico por siempre abriendo sus puertas y dejar que yo venga aquí a hablar más de los cómics que venden. Les juro que no todas las pláticas tienen esta temática. Normalmente cuando son cómics que me gustan, como Sin City, hablo cosas genialidades, geniales y hermosas de los cómics, pero cuando me dan esto, pues lo único que les puedo decir es compren Grayson, es buena onda. Compren Grayson, está buenísimo. Les va a encantar. Muchísimas gracias a Fantástico, a David Noriega, que es el dueño de Fantástico, por abrirnos sus puertas. Muchísimas gracias a mi buen amigo Leoco de la Covacha. Gracias, un fuerte aplauso que viene a todas las pláticas. Las clava todas, es muy importante que lo tenemos obviamente para la posteridad. Y les pido por todos los santos, necesitamos más escuchas y menos troles. Comic Manía, todos los miércoles a las 5:30. Si no tienen un flyer, por favor, aquí están, son gratis, no los tienen que pedir, los pueden tomar. Por favor, llévenselo uno y escuchen el programa. Muchísimas gracias a todos ustedes, me gustaría darles un fuerte aplauso de mí para todos ustedes. Muchas gracias desde aquí en YouTube, nos vemos el próximo mes.